los que no tienen nada mejor que hacer. Escuchan Don Cheto al aire. ¡Oiga! ¡Buenos días, familia! 13 minutos después de la hora que andamos. ¡Woo! ¡23 de julio, ajá, señor! ¿Cómo le amaneció? Bien, fíjate que ando como que está más, este brazo me duele mucho, lo traigo hinchado, mira. ¿Hizo ejercicio? Lo traigo hinchado, esta parte. Oiga, sí se le ve. Señor, somos radio, ¿eh? No, sí. La gente no. La gente me puede imaginar, la gente me imagina. Ya lo imaginan. No, las mujeres no me imaginen porque ustedes son bien cansa como. ¡Ah! Luego se van por lo perverso. Y yo soy un hombre muy romántico. Ay, así que diga romántico, sí, no, sí, se me descompone de vez en cuando, le digo. Pancho Barraza, ¿cómo estás? Por ejemplo, usted, señor. Yo soy Pancho Barraza. Oh, porque trae la barba bien pintada. Ah, fue pintada, ¿no? ¿No que te Pancho ibas a cortar Barraza, el ahí pelo, chino? Me dio. ¿Cuál? No. ¿Te agüitaste por lo que te dijeron acá? No, es que está bien lejos que me corte el pelo, es hasta Torrance y... No. ¿Vas a... Ay, no seas... ¿Vas ¿cómo hasta vas a Torrance a que te corte por el eso pelo? No quise, pero aquí hay un millón de peluquerías, chino, para los tres pelos que tienes. Tú tienes tus prioridades por ni un lado, tu hijo, ¿verdad, buena? Pero es que bueno, dice, Pancho, con tal de no estar en casa, Don Cheto, dice, me aviento 2 horas de ida, no, otra no, de regreso. Está bien. Este, allá... Pancho. Bueno, ¿qué vas a decir, Pancho? Que yo no soy Pancho, señor. Pancho Barraza. No. Es que trae la barba bien Pancho Barrazada. A ver, aviéntate. Y por amor. Cántale, cántale. Y las mariposas, no. Y luego, Pancho. Ya se me olvidó qué iba a decir, señor. No sé, que andaba hinchado, que no somos radio, que no somos tele, ¿qué vas a decir? No, ya, mejor vete con la historia, sí, señor, ya no me acuerdo. ¿Cuál historia importante tú? No me comprometo, ¿sí? Oh, tal, sí, pues es que esta hora va la historia, ¿verdad? Voy a contar una historia más bonita. Vamos, dejen ver que... No, pues, no, sí sé produciendo que... Produciendo sí, sí sé que, guay, va. Yo quiero que tenga un mensaje bonito. Un mensaje bonito. Va, conté una historia de los padres, ¿va? Ok. De los hijos creciendo. Estaba viendo yo a mi nieto Brian, que ya está grande, y pues mi muchacho, ¿verdad? Mi muchachito. Mi nieto, Brian Aniceto. Brian Aniceto. Así se llama el Brian. ¿Por qué le pusieron su nombre de Aniceto? O sea, ¿por qué no lo pudieron dejar así nomás en Brian Aniceto? No, Brian Aniceto, para que tenga así como... A mí que usted le exigió la sabona. Tiene el power, ¿eh? ¿Tus hijos nomás tienen un nombre así nomás? No, ¿o también tienen dos? Tienen dos. ¿Cómo se van a ver? ¿Joshua qué? Gustavo. ¿Y el otro? Justin Yandel. ¡No! A ver, te estás jugando, ¿verdad? ¡No, señor! ¡Un millón de copias! ¡Obligado! Sí, mira. Miren, me va a dar algo ahorita. Si esto es cierto, me va a dar algo a mí ahorita aquí. Pero... Se me están secando la boca. Y no me estoy riendo por los bebés porque ellos no tienen nada de... Tienen contado una historia, no. ¿Estás jugando que se llama Yandel, verdad? No, señor. Se llama Justin Yandel, ¿no? ¿Justin Yandel? Un millón de copias. Está bien, pues. El mío se llama Brian Aniceto. Ay, se queja del mío. No, pues, pero vale, hombre. Es como se llama Brian Maluma Aniceto, hijo. Está en tu... Tiene, pues puede ser. Bueno. Estaba viendo yo a mi nieto Brian Aniceto, Yankee. Alias, el conejo malo. Y estaba viendo cómo los chiquillos crecen de un día para otro, los chiquillos de uno, ay, tan bonitos que están de chiquitos y ya, de repente ya tan grandes. Entonces voy a contar una historia de una madre que sus hijos crecieron. Y una enseñanza que le da el sabio ermitaño a esta señora, que sus hijos ya están grandes. Se las cuento al regresar. Ponte una cancioncita tú, Ay, señor. Sí, me identifico. Tú, Chica Ferrari, Ivy Queen. No puede ser, chino. Señores, buenos días. Pues les voy a contar yo una historia muy bonita a ustedes el día de hoy. No se puede esperar porque pues ya faltan 3 minutos para el corte comercial. Digo, no es por intrigar. O matarle la puedo empezar inspiración a contar la historia y ahorita la ¿cómo se dice? La amarro. No amarre nada, señora. Aquí estamos haciendo radio. Mira, chino Farruco. Farruco. Todo el día va a ser la carrilla hoy. Todo el día te vamos a agarrar, ¿eh? Es que tú solito te pones. Yo no te quiero echar carrilla. A veces hasta Carmela me dice, no se le recarguen tanto al chino. Y le digo, yo tiene razón, a lo mejor yo no noto. Pero tú te pones pues de pecho, vale. Sí, no. ¿Cómo que tu hijo se llama Justin Yandel? ¿Qué tiene, señor? Está bien, perro. ¿Qué le pusiste así? Fue la brillante idea del chino, me imagino. Sí, pues sí, a mí me gusta Yandel. Pero, a ver, ¿te puedo hacer una pregunta antes de ir a la estrella? Dígame, señor. Antes de Wisin y Yandel, ¿cuándo hubieras oído tú el nombre de Yandel? Nunca. Ya lo había escuchado. No, Yandel es allá de... Ah, una vez que fui a Puerto Rico. Tú no has ido a Puerto Rico, Elvin David. De verdad, verdad. No, no de verdad, nada. No has ido a Puerto Rico, hijo. De verdad, verdad, que la esposa mía era de allá y yo tenía que ir para allá. No. A conocer a la familia. No, chino, por favor. Pobreza. Los papers de Monterrey. Ah, la que valió los papers. ¿La que trajo los papers? Ah, sí. ¿Era de Puerto Rico? Ah. Bueno. Oye, Saí, ¿sabías tú que el hijo del chino se llama Justin Yandel? ¿Justin Yandel? ¿Así se llama? ¡Un millón de copias! ¡Este lo obligado! Yandel. ¿Por qué le andas poniendo nombres así a tus hijos, chino? Ya te dije. ¿Cómo ves tú? Mira a Saí Danuel. Daniel. Bueno, toda la historia se las cuento al regresar porque si no voy a tener mucho tiempo ahorita y no quiero andar dejando cosas a medias porque yo no soy un hombre que deje las cosas a medias. ¡No tú! Historia del día de hoy que tiene mucho que ver con los aquí nomás yo y el chino somos papás. Hoy el Chaps es papá, ¿eh? Un muchachote gigantote que tiene. Está más grande. No ha de ser de él, ni parece de él. Esa quién será, ¿verdad? Pero pues. Bueno, pues ya lo mató. Ya le costó 18 añejos de Bacardí, pues. Ok. Pues hay quienes de que, pues cosas de la vida de los padres, ¿verdad? Había una señora que la. Pues el marido se le había muerto, el marido se le había muerto. Lo había matado un rayo al señor. Así es, a un rayo lo mató a él y al cuaco donde iba montado. Vinía por ahí de las parcelas una tarde lluviosa y ¡zas! No supo ni a qué horas. Nomás se le empezaron, dicen que a encrispar los cabellos. Y cuando menos pensó, ¡zas! Le cayó un rayo al pie y lo mata el amigo. Pues la señora esta de la que quiero platicar y se queda pues viuda ella, con dos chiquillos. Viuda con dos chiquillos, chiquitos. Y como buena madre, pues se dedica a criarlos y a guiarlos. Ella, ¿verdad? Y ahí andan creciendo sus dos chiquillos. Pero pues obviamente, como los dejó, el señor los había dejado como de 5 y 6 años. Crecieron muy apegados a la mamá. Pero el tiempo pasa, el tiempo pasó y los chiquillos empezaron a cambiar mucho. Mucho, mucho. Y aquellos niños bonitos que tenía la señora, aquellos niños que tan respetuosos, tan buenos niños, empezaron a tener amistades en la escuela. Otros chiquillos malosos, dañeros. Puro chiquillo dañero. Y los chiquillos también empezaron a portarse mal. Y ya no le entendían a la mamá. Ya andaban nomás de querían andar en la vagancia. Y empezaban a hacer rezongonis con ella. Y pues ahí asistía la mujer acongojada diciendo, oye, pues, ¿qué está pasando con estos dos chiquillos? Pues estos muchachillos ya andaban desbarrancándose. Ya hasta por ahí había golido cierto olor a cigarro y hasta alcohol en algunas ocasiones en sus dos vástagos. Los chiquillos estaban cambiando y eran unos jovencitos. Pero ella traía el corazón acongojado, así que un día decidí ir a ver al sabio ermitaño, un hombre muy sabio que vivía allí, que daba la casualidad que vivía allí en el pueblo, porque era un hombre que andaba de pueblo en pueblo. Iba a pedirle un consejo al sabio ermitaño, en un jacalito que le prestaban allá al señor, allá a las orillas de un potrero. Y lo va a ver y le toca la puerta. A este hombre, a este sabio, lo iba a visitar mucho la gente, mucha gente, y lo iba a visitar, porque pues como su nombre lo dice, era un hombre muy sabio que sabía de todas. Y llega la mujer con su rebocito y llega a visitar a este hombre sabio y le dice que la trae por ahí, le dice el sabio ermitaño. Pues fíjese, señor, que Pues es que no hallo a quien platicarle. Y le platica todo lo que está pasando con sus hijos. Le contó su congoja, lo de su esposo que había muerto cuando sus niños todavía eran pequeños, que ella había cuidado a sus hijos, había puesto su empeño en recordarles permanentemente la figura del padre que había muerto, para que los pequeños, para que los niños tuvieran una imagen de a quién imitar, una motivación de qué seguir en la vida. Pero ahora ya con la adolescencia se habían dejado influir por otros chiquillos malosos, que ya habían había golido cigarro y había golido alcohol algunas veces en los chiquillos, que ya no le hacían caso igual, que nomás querían andar en la vagancia. Entonces ella no sabía qué hacer. Ya no sé qué hacer yo, le dice al viejo sabio. No sé si sacar a los chiquillos de la escuela, pero si los saco los voy a exponer a que no sepa nada. Y si los dejo allí, pues tengo miedo que sigan por esos caminos que están aprendiendo con los otros chiquillos malabregones. Entonces, si los saco, pues voy a tener ahí a dos campesinos, y es lo que yo no quiero. Pero si no los saco, siento que también que se van a tirar al vicio y a la vagancia y a todo eso. Y pues yo vengo porque estoy muy confundida, dijo la señora. Ya no sé qué actitud tomar. No sé qué hacer para que mis hijos estén en la senda correcta. No sé si estoy equivocada. Una desesperación que sintió la señora, que yo creo que muchos padres, y si no la han sentido, ojalá que no la sientan, pero lo más seguro es que sí, alguna vez hemos sentido con nuestros hijos. El sabio ermitaño, que estaba sentado allá afuera de la casa oyendo a la señora, le dijo, véngase para acá, para atrás de la casa. Después de que la señora se desahogó con él, él solamente le dice, véngase para atrás de la casa. Se paran en la parte de atrás de la casa y el sabio ermitaño le dice, ¿qué es aquello que ve usted allá? Hacia los lejitos, como a tiro de piedra que estaba un burro, una burra. Pues es una burra. Ok, es una burra. ¿Qué más ve? Pues acá está otro burro. Y allá más lejos, allá se ve otro. Okay. Esa burra que ve usted es la mamá de los otros dos burros que andan ahí sueltos, dijo el sabio ermitaño. Y los burritos ahí se van y ahí andan retozando a su alrededor. A veces vienen, se quedan con ella y luego de repente se agarran y se van corriendo. Se van corriendo por todo el potrero y a veces se han ido hasta más lejos todavía. Pero la burra, la mamá, ahí se queda donde mismo. Desde que yo llegué aquí al pueblo, dice el sabio ermitaño, he estado contemplando a esos burros, a esa burrita y a los burritos que tiene, a la burra y a los burritos. Y mi consejo que te puedo dar es que aprendas de la burra. La burra permanece atada, tranquila. Deja que sus burritos retosen, que se vayan. Pero su presencia ahí, ella, es el punto de referencia para que ellos permanentemente regresen a su lado. Si ella también se desbalaga o quiere seguirlos, lo más probable es que los tres se van a perder. No te queda más que tu fidelidad, ser fiel a lo que eres como madre, porque es el mejor método para que tus hijos te puedan o puedan reencontrar siempre el camino cuando se sientan extraviados. Así le dijo el sabio ermitaño a esta mujer. ¿Y cuántos somos los que somos papás, como yo que tengo mis hijos, como el chino que tiene a Joshua Yandel y a Justin Yandel y a Joshua Gustavo y Joshua Wisin? A veces nos vamos a sentir así, ¿no? Como que, ¿qué hacemos cuando nuestros hijos ya empiezan con juntas o con estas cosas? No nos queda más que quedarnos donde estamos. Porque si es el faro a los que ellos siempre van a poder llegar.

¿verdad? ¿Para qué iba? No. Pues hubiera dicho no una barda. Si no vas a aportar hubiera segmento. Dicho en una barda. Una barda se entiende más. Una barda. Pues dijo pader. Una barda. Este imaginaba una pared también. Llena de vidrios, te estampabas. Pues ahí. Es que ¡no! En la pared cuelgas un cuadro. En la barda pones las botellas quebradas. Te la voy a dar por buena. Gracias. Tienes razón tú. Ah, pues ya ve. No, está bien, yo acepto. Entonces yo dije, pues a mí no me tocó acepto. Esa. Si de niño barda. No brincabas la cuerda y luego se metía alguien más y brincaban dos al mismo tiempo, no tuviste infancia. ¡Ella! ¡Bellísima! ¿Chino? ¡Ay! Hijo, esa está bien, esa cómora. ¿Qué nunca? Pues qué infancia tuvieron ustedes tan gacha, me cae. No, pues, pero a ver. Si haces como jueguitos de niña. A ti, tú brincabas la cuerda. Por ejemplo, se metías ahí atrás de ti. Ajá. Bien. Tú seguías brincando. Sí. Uh-huh. Él te abrazaba por detrás. No, eso no. ¿No? No, no, no. A ver, mírame, di no. Poquillo. Ok, está bien. Te pones de pechito. Eras ahí. Era tu compa. Es que según yo, y puedo que esté mal, según yo, todos los juegos de brinco eran de mujer. Sí. Sí. Que el resorte, que la cuerda y que el de cantar, ¿cómo era? Cancioncitas el allí. Bebe leche. El bebe leche todavía bebe leche no uno, cuerda. Todavía uno, pero era de pero todo el brinco, era de morrillas, pues. Sí. Pero pues. Veías más niñas jugando bebe leche que a los. Ay, tampoco nunca. ¿Jugaron la cuerda? ¿Neta? Bueno, las niñas sí, pero yo nunca veía niños. Sí, vamos, sí, que sí. Sí, ya ustedes. Claro. Jugaba con su maquinita a hacerle vestidos a las Barbies. Brincaba la cuerda con su novio. Y además, luego terminaba así con yo las manitas. Yo me casé con una de tus. Tenía muchos piojos. Y yo se los quité. Los ahí. Don Cheto. No somos la CBS, pero tenemos las noticias con el panzón, que ya no se ve ese. Notiche. Notiche, alegre, señores, buenos días, 4 minutos después de la hora, no sabe ni qué día vive, le recuerdo. Que es 23 de julio, iba a decir 3 tú, no vi el 2. 23 de julio del año en curso 2019, te juites. Te estás yendo. Y ni te he sentido. Se acaba, Julio. Está aquí con nosotros la bella Giselle Bravo. ¿Cómo estás, Giselle? Buenos días, qué gusto tenerte. Súper bien, señor. Feliz de la vida de ya darle las noticias. Me acompaña Elvin David. ¿Cómo estás, chino? Al puro millón, son. Bueno. Saí García Solís. Bienvenido, hijo. Gracias, señor. Al millonzón para darle las noticias. Hoy no más. Ah, bueno. Tenemos harta noticia deportiva con Tito Padilla y noticias del mundo mundial en el que vivimos, llamado Planeta Tierra. Qué perro me vi. ¡Oye, Notiche! Ampliarán deportaciones express en Estados Unidos. No se asuste. Pero se asuste, sí. ¡Taen! Pues hablando de eso de inmigración, Don Cheto, niños ciudadanos serían las próximas víctimas de la política migratoria de Donald Trump. Les diré por qué. Además. Señores, sicarios ejecutan a un agente de la fiscalía y su bebé de 8 meses en Celaya, Guanajuato. Ay, no me diga eso, sí, señor, no me diga eso. De modo. Taen. ¡Colmo de colmos! ¡Juez suspende la condena contra el exgobernador Javier Duarte! ¡Oh, no! Oh, le tengo todos los detalles! Ahorita andan tras Romero de Chans y familia, hasta hijos y todo, ¿jale? Esposa, hijos y todo. A ver si es cierto. ¡Señores! ¡En los deportes, Agapito Padilla y en los espectáculos! Se paraliza Puerto Rico al grito de Ricky, nadie te quiere, Ricky, renuncia ya. Además... asesinan al sospechoso de matar a Kevin Fred. Le tengo todos los detalles. Pero trata de calentar la garganta antes de entrar al aire. Estoy enfermo. Si alguien... ¡Ay, años enfermo tú, Vali! Todos entras y... así siempre. Cuando te vienes, ¿no vienes haciendo ejercicios vocales? De vocalización, dije. Por eso. Mis ejercicios vocales yo los hago... Estás igual que si no entran como los burros, güey. No, no calientan gargantas ni nada. ¿O no? Caliente. Giselle sí calienta. Bueno, tiene un noviecillo con el que se viene hablando todos los días en la mañana. Es tan mensa que ella lo levanta. Ya, mi amor, ya levanta. Baby. Ay, claro que no. ¿Qué le pasa? No, hija. No, señor. Sí. Claro que no. Te tengo el teléfono. Interceptado. Interceptado. Sí. Baby. Fíjese que no. Yo vengo loqueando en el camino. Señores, vamos a empezar con la noticia el día de hoy. Estados Unidos ampliará las deportaciones express. No se asuste, pero se asustice. El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos informó ayer que va a ordenar más deportaciones rápidas en inmigrantes que hayan cruzado ilegalmente y sean capturados en cualquier lugar de Estados Unidos, ampliando este programa que normalmente solo se aplicaba en la frontera sur con México. La norma se va a publicar en un boletín oficial el día de hoy, que va a permitir una remoción acelerada de cualquier persona que cruce ilegalmente y que no pueda demostrar a agentes de inmigración que ha estado viviendo en el país por lo menos durante 2 años. O sea, que ahorita ya lo que van a hacer es agarrar como antes. Lo agarran y pa' Juárez, lo agarran y pa' Juárez. Dejó de hacerse así, todavía hasta el año 2000, te agarraban y luego... Pa' Juárez. Pa' de volada te aventaban, en corto te aventaban. Nomás te pasaban a tomar ahí tus huellitas, tus huellas o tu nombre y va pa' afuera. Es que a lo mejor y lo más rápido, yo no sé por qué. Y luego ya después ya no, ya tenías que, como que el Estados Unidos dijo, no, tienen que pagar, tienen que, para que dejen de venir, pues meterlos al bote y dejarlos ahí unos días. Ahora otra vez va a ser express, donde ya no tienes que comparecer ante un juez. Antes sí, como quiera que sea, tenías que comparecer contra ante un juez de migración si eras atrapado al menos a 160 kilómetros de la frontera. También si te agarraban y habías estado más de 2 semanas o mínimo 2 semanas, también podías comparecer ante un juez, ¿me explico o no? O sea, por ejemplo, si ahorita cae la migra y me agarran a mí, si tengo menos de 2 semanas, pa' Juárez. Si ya tengo más de 2 semanas, puedo yo ya pedir que detener deportación y hablar con un juez y todo eso. Pero ahorita ya que agarren va para afuera. No, así rápido. Pero no está mejor. Rápido, rápido. Te botan y otra vez te vas a meter en corto. Bueno, si lo ponemos de esa forma, sí, porque luego dices tú, ok, no hay que estar en el boti 1 o 2 semanas o 3 o 1 mes o 3 meses. Y dices tú, pues me agarran y pues me avientan. Por otro lado, si te avientan, ya no tienes chance tú de pedir a un juez de inmigración que pelee tu caso. Sí, pero a veces esas peleas de casos, si no traes nada, no, hombre. Ok, ¿y luego? Pues es que si no traes ningún caso, ¿de qué te sirve? Bueno, tu ahí? Caso es que tienes aquí 4, 5, 10, 15 años en Estados Unidos, que ya tienes hijos ciudadanos y todo, y puedes librarla. Bueno, así está la cosa sobre esta nueva deportación express, donde va a ordenar más deportaciones rápidas el gobierno de Estados Unidos a inmigrantes que han cruzado ilegalmente y sean capturados en cualquier lugar de Estados Unidos. Y ahora sí, si te agarran donde te agarren, puede que te saquen de volada, sin tener que meter tú allí que un juez y es piloto. Adelante, Giselle. Gracias, compañero. Pues grupos defensores de la comunidad de inmigrantes pues alertan sobre la que serían las próximas víctimas de la política migratoria del presidente Trump. Ante la posibilidad de la cancelación del estatus de protección temporal, o sea, conocido como el TPS, los beneficiados en este momento están haciendo una campaña intensa para insistir en que son un aporte a la economía de Estados Unidos y que podría ocasionar la próxima gran separación de familias. ¿Por qué les digo esto? Porque se encontró que casi 280 mil niños estadounidenses tienen al menos uno de sus padres protegidos por el TPS, 280 mil. Esto es según un estudio reciente del Center for American Progress. Y esos niños, en dado caso que se cancele, pues tendrían que escoger si se separan de sus padres o salen del país para vivir en naciones de alto riesgo junto con ellos. Y el próximamente, Don Cheto, el 14 de agosto, en una, pues esto se va a estar discutiendo ante un juez. Entonces, pues ahorita están haciendo campaña, Don Cheto, para luchar de que pues la gente, la ciudadanía, pues esté a favor y los apoye. Porque imagínense, 280 mil familias prácticamente estamos hablando, que cabe la posibilidad de que se separen. Que se separen, ¿no? Pues es que está pasando muchas cosas sobre inmigración. Y pues niños que son estadounidenses, Don Cheto. Sí. Sería una cosa muy fea. Otra crisis, más aparte de la que ya existe. Con los centroamericanos. Ahorita regresamos con más noticias. Chino, ¿qué nos traes, hijo? Juez suspendió la condena. Juez suspendió la condena contra el exgobernador Javier Duarte. Le tengo los detalles. Oye, ¿ves? ¿Qué te cuesta? Thank you. Hermoso cariño, hermoso cariño, que Dios me ha mandado a ser destinado no más para mí. Precioso regalo, precioso regalo, del cielo ha llegado y que me ha colmado de dicha y amor. Hermoso cariño, hermoso cariño, ya estoy como un niño con nuevo juguete, contento y feliz. No puedo evitarlo y quiero gritarlo. Hermoso cariño que Dios ha mandado no más para mí. Hermoso cariño, hermoso cariño, ya estoy como un niño con nuevo juguete, contento y feliz. No puedo evitarlo y quiero gritarlo. Hermoso cariño que Dios ha mandado no más para mí. Estamos de regreso, Chino. No te oigo, hijo. ¿Traes tenis? Colmo de los colmos, señor, en México. Juez suspendió la condena contra el exgobernador Javier Duarte. Vamos a hablar quién es Javier Duarte para quien no se acuerda. Duarte de Ochoa fue gobernador del estado de Veracruz en el 2012 a 2016. Al terminar su periodo, fue acusado de uno de los desfalcos al gobierno de México más grandes de la historia. De acuerdo con la auditoría, él se robó 60 millones de pesos, lo cual nada más se le demostró, pero en realidad se estima un desvío de 223 millones. Después se fue prófugo y lo agarraron a él en Guatemala y fue extraditado a México en el 2017. En septiembre pasado, el año pasado, el juez Marco Antonio Tapia lo sentenció a solo 9 años de prisión, luego de que el exgobernador se declarara culpable. Bueno, pues este mismo juez, Marco Antonio Fuertes Tapia, dijo que ahorita vamos a frenar por el momento la ejecución y la sentencia que él mismo dictó el 26 de septiembre del año pasado. Pues es que dicen que si vato sabe hartas cosas. Claro, como hay corrupción, vendido el juez, así como dijo, ¡ojo! No va a salir Duarte de cárcel, pero no se le van a decomisar sus 40 propiedades que le quitaron, más aparte no tiene que pagar ahorita su multa superior a los 58 mil pesos. ¿A poco dijo, ojo? Sí, así dijo. Bueno, así está la cosa con este. Oiga, pero señor, esa es corrupción. Él mismo le dictó la sentencia. Pero que te sorprende. Que el vato sabe hartas cosas y que si luego puede hablar. Pues claro. Claro. Pero oiga, que el juez se haya vendido y diga, no, ¿saben qué? Siempre no. Aquí hubo algo mal. No, ¿cómo digo? ¡Ojo! No dijo ojo. A ver, pues no que sí. Bueno, ya en lo que estoy hablando ya no dijo ojo, lo dijo anteriormente. Lengua. No. Esos. No, es que la gente pensaba que iba a salir libre. No. Ojo, Duarte no va a salir de la cárcel, pero va a permanecer en una prisión preventiva hasta que el Tribunal de Amparo decida si su condena estuvo apegada a derecho. Así está la cosa con este Duarte. Señores, en Celaya, ya, Batista. Bueno, sicarios ejecutan a un agente de la fiscalía. No sé, no. Es que vale, le sigues dando vueltas y vueltas. Pura paja, chino. Coraje que no sepas a qué horas cortarla la huella. Hume, vale, si te dejo, sigues. No, es que, mira. O sea, ¿qué corrupción? Está bien, pues. Bueno. Ojo, nada. O sea, no va a quedar en la calle. Pero no se puede ser así. Gracias, Chino. Bueno. Es que le quitaron una... Tenía una casa en Santa Fe, valor de 45 millones de pesos. Sí, hombre. Ya, chino, sí. Una de las muchas cosas que tiene el señor. Señores, horror, pánico. Ya cállate, por favor, ya. Si lo desespera, ¿verdad? Señores, horror, pánico. En Celaya, Guanajuato. Un asesinato, nomás para que se den un quemón. ¿Cómo andamos de violencia? De acuerdo con esta, con una revista, fue ejecutado junto con su bebé de 8 meses. Ay, no. Fíjese nomás, sí, es que... un agente de la fiscalía del estado. Ay, no, no, no. Sí, así. Este hombre era agente de la Fiscalía General del Estado, específicamente de investigación criminal, que fue ejecutado en Celaya, Guanajuato, cuando él se encontraba en su día de descanso. Estaba en un parque cercano a su casa y fue el momento en que dos sujetos lo acribillaron. Según algunos diarios mexicanos, sicarios llegaron al lugar a bordo de vehículos, abrieron fuego, terminaron con la vida de la gente y de su bebé. Después se dieron a la fuga sin que las autoridades de Celaya lograran identificarlos o detenerlos. El agente adscrito a la unidad de investigación de homicidios de la Fiscalía Regional con sede en Celaya, Guanajuato, fue identificado como Gustavo Adolfo Moreno. Según los reportes del homicidio, trató de proteger con su cuerpo a su bebé, pero los esfuerzos fueron inútiles. La pequeña también murió en el lugar. Ay, Cheto, no me diga eso. Así están las cosas. Según esto, en el lugar donde ocurrieron los hechos hay instaladas cámaras de videovigilancia, por lo que se va a proceder a su revisión para tratar de dar con los responsables de la ejecución. Por su parte, peritos criminalistas recolectaron casquillos de balas y otros elementos que forman parte de la investigación, que permite esclarecer los hechos e identificar a los responsables. Así están las cosas allá en Celaya, Guanajuato. Regresamos con los deportes con Agapito Padilla. Tito, ¿qué tenemos, hijo? Compañero, a regresar, Lotería Mexicana le hace homenaje a un grande del fútbol mexicano también. Diego Reyes, muy posible que llegue un equipo mexicano, compañero, y arranca la League Cup acá en Estados Unidos. Ya le explicaré quién juega el día de hoy. ¿Y ahora cuánto le meterán a Chivas? También les digaré. No, pero, no le mueva. Quite la mano de ahí. No, pues Diego Reyes, ya que se regrese y vale. Ok. ¿Qué anda haciendo allá nomás? Ahí anda, permíteme, nomás, permíteme, no me. Le gané. Déjeme decirle. No, ya que se venga acá, que se acá puede jugar en un buen equipo. Hiciera hasta el defensa central ahí bien. O contención, sabrá Dios, hombre. Bueno, regresamos ahorita con Tito Padilla. Usted es como Don Cheto, que le tiene miedo al internet. Aquí vienen los resultados deportivos con Tito Padilla. ¡Tito Padilla Deportes! Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentre, compañero. Vámonos directamente con una muy buena noticia. La Lotería Mexicana le hará honor a quien honor merece. Próximo 31 de este mes, don Ignacio Treyes, más conocido como Don Nacho, bueno, pues cumplirá 103 años y le dedicará a la lotería un, como dijeron en México, un cachito, un billete de la lotería estará plasmado con la imagen del gran jugador, entrenador, buscador de fuerza, digo, buscador de talentos y fuerzas básicas, Nacho Treyes, compañero, ¿qué le parece? No, pues bien merecido para don Nacho Treyes, que todavía vive, pues Nacho Treyes, vea. 103 años, ya cumplió el 31, ahí la lleva, usted va por ese camino, compañero, usted va por ese camino, todavía lúcido también usted, compañero, una persona de admirar también usted. Ah, no, ¿qué le pues parece? Don Nacho Treyes, vale, qué bueno, muy bien merecido. Oye, Sagapit Padilla, y entrando ya al rubro deportivo, hijo. Bueno, pues el día de hoy, ya los memes, compañero, para Chivas ya se acabaron, ya ahora no se dice hoy juega Chivas, sino hoy cuántos le anotarán a Chivas. El día de hoy jugará, para ser exactos, a las 6:00 p.m, tiempo de Los Ángeles, 8:00 p.m, 9:00 p.m, del Este, se lo vuelvo a repetir para usted, compañero, hora de Long Beach, 6:00 p.m, Chivas se enfrenta al Atlético de Madrid. Y el hermoso, ah, no, hay dos hermosos. El hermoso del Atlético de Madrid, del HH, le manda a decir: hola, mi Origol. Le puso el Origol, Oribe Peralta. Nos vemos ahí, nos sienta bien los colores rojiblancos. Hoy nos miraremos en Arlington para darnos con todo. O sea, le mando un saludo por ahí. Felicidades en tu nueva etapa y espero verte pronto ahí en Arlington y dar un abrazo. Unas buenas palabras del HH para el Cepillo. vamos a ver cómo le va a la Chivas hoy, compañero. Tito, ¿por qué sigue juegue y juegue la Chivas, vale? Ven cómo andan de por sí. ¿Por qué tan juegue y juegue? A ver, explícame algo. Bueno, compañero, es que fue invitado pues a esta International Championship o Championship, o algo así por el estilo. Pues, tiene que estar, compañero, fue invitada, están ahí. Voy a hacer una cosa y para que, digo, para hablarlo claramente, cosa que supo hacer el América, ¿eh? Vamos a ponerlo, exacto, vamos a hablarlo como que también, claramente. Sí, los invito, exactamente, chino. Cosa que el América intuyó y digo, no, me voy a ver muy forzado. Chivas viene reforzándose, viene apenas asentando. Yo no quiero darle, le quiero dar el derecho de la duda al señor Tomás Boy, porque este es el torneo. Sí, que viene con 10 partidos, Tomás Boy, que perdió esto, que ha perdido todos los de la pretemporada con River Plate, con el Boca Juniors, con el Fiorentina, Benfica. Es un proceso, señores. Yo nunca, de mi punto de vista, nunca me voy por lo que es la pretemporada, porque siempre vienen duros de lo físico, de todo lo que el preparador físico les hace hacer en la pretemporada, aquí en playa, aquí en altura, aquí en lo que sea. Ahora le voy a dar el beneficio a Lugas Tomás Boy en este torneo empezando. Cosa que... Tú andas muy con Tomás Boy, andas muy muy a favorcito, Tito. Al rato que los agarre Tigres, que les ataque 4... No quiero que estés diciendo, no, ya debe de ir. No quiero que estés diciendo eso, Agapito. Compañero. Ahorita estás muy bien. Sí, ¿dónde Tomás Boy? Hay que darle tiempo. No, ¿cuál? Fuerte y claro lo voy a decir, ¿ok? Me gusta cuando lo hago cambiar de idea. Tomás Boy en este momento acaba de arrancar su torneo con un torneo extra que es este que está jugando. Digo, demasiado cansancio, demasiado todo. No lo tomo. Pero el torneo es el de Tomás Boy con un 80% de los refuerzos, de los goles que él pidió. Él agarró una papa caliente de la temporada pasada que nadie la quiso agarrar, que era Chivas, que estaba en el descenso y que está en el descenso. Digo, por eso estoy diciendo, le voy a dar de aquí a las 6, a mitad del torneo, a las 6. No voy a hablar de Tomás Boy, se lo aseguro. Voy a analizar el juego, sí, pero hasta ahí. Pero le voy a dar a mi niño, ¿por qué? Porque tiene el equipo que él quería, ahora sí tiene la pretemporada que él quiso, y bueno, pues los refuerzos, el 80% de los refuerzos que él pidió. Así de que, de aquí en adelante, ahora sí es el torneo de Tomás Boy. Okay. Por eso, es lo que quiero aclarar, compañero. Pero qué grandes refuerzos, güey, están, ¿eh? Bueno, oh, okay. ¿Qué más, Tito? ¿Compañero? ¿Qué más? Yo, mi predicción es que no llega a la cuarta, ¿Y sigue así? No llega a la cuarta fecha. No llega ni siquiera a la sexta, que a la que le estoy dando. Ok, bueno. No, es más, Tito, okay. Si pierde el sábado con Tigres, bye bye. Se va. Así. Así lo veo. Y aquí estamos de 20. Aquí estamos de 20. De mal agüero, pero aquí estamos de 20, por si quieres. No, compañero, mejor otro suchazo. Otro suchazo y nos aventamos, mejor. No, ah, pues tu dinero. ¿Pagaste sushi? Pregúntale al compañero. Pregúntale al compañero chino. ¿Te vas tú de vacaciones a Cancún? Ahí a ponerte como negrito sandía. Como en el mismo, pero en mínimo, ah, bueno. ¡Va a comer sushi con Tito! ¡Ah, mire! ¿Quién fue yo, cuate? ¿Crees de este homie? ¿Cuándo, güey? A mí esa comida ni me gusta. ¿Cuándo, güey? Compañero, si no me dejó un médico pedito de 6 ron que pidió. Ay, Tito Padilla. Yo mi panza no está hecha para eso. Fuera comida china, te la creía la gente. Bueno, ¿y qué más? Compañero, arranca lo que, bueno, la llamada, lo que le pusieron aquí, el tope, como dijeron, entre la MLS y la Liga MX, la League Cup, el día de hoy arranca. Bueno, pues se medirá nada más y nada menos que el Cruz Azul le da los honores por ahí al Chicago Fire, y también el día de hoy Cholucingles de Tijuana se medirá al Galaxy. Así arranca esta copa que, bueno, la están forzando tanto la MLS y la Liga MX, que bueno, a ver cómo les va, porque vamos a sacar a lo mismo, lo que dice usted, compañero. A mendiga jugadera, ¿no? Tienen partidos a media semana, partidos en la Liga. Bueno, aquí es donde se va a demostrar si es que cualquier jugador mexicano o internacional que juegue en la Liga MX está apto para tener este trajín de partidos, como lo tienen allá en el otro continente, ¿verdad? Donde estamos como a 800,000 años de luz para poder llegar a las ciudades, cuando tienen hasta juegos, 3 torneos, copas, ligas y otras copas. Aquí deben demostrar que tienen con queso las enchiladas, los equipos mexicanos y los de la MLS. ¿Qué le parece, compañero? Tito Padilla, thank you very much, Sinaloa, por tus deportes, hijo. Compañero, es un placer, una hemorragia de emoción. Síganme en mis redes sociales, Tito Padilla 74, todo junto en espacios, o Tito Padilla Deportes en Facebook, Instagram, también en Twitter. Bastante información deportiva, compártanla y pues les encargo que le den like a las páginas. Yo me voy, me borro, me suelto, me desaparezco. ¿Quién dijo fuga? Deportes, Tito Padilla. Compañero, compañero. Diego Reyes, es muy posible que llegue al Atlas. Chapis, sonríe. Estaría bien, estaría bien. Pues, ¿qué anda haciendo allá, Vali, en equipillos allí? No, llanero, los güeyes. Que se venga acá, México, Diego. Ya, cállale, dígale, pues, compañero. Oye, Tito, y sigue en pie. Uno de a 20, a que si pierde y Tomás Boy con Tigres el sábado, se va. Ahí tú verás, hijo. Va. Órale, ya va. Se armó. Ahora, espérate. Hazla. Porque si pierde con el Atlético de Madrid y con Tigres, porque si le gana al Atlético de Madrid, le van a dar más chance a otra. Ah, pero apuesten algo bien, como 20. Ah, es que cada quien apuesta lo que tiene, y lo que le sobra, y lo que dan de domingo. De todas formas, ni pagan, Tito, de desayuno desde que yo llegué aquí hace 5 años. No, ¿sabes qué? Sigue en pie. Chivas no le va a ganar al Atlético de Madrid. No. Ahí se le iba a decir, ay, le va a ganar al Atlético. Aunque traiga la banca, ni así le gana. Bueno, Tito, regreso con los espectáculos, con enfados aquí. Perdón, con Saí. No me mijé, señor. Ni me anden nalgueando. ¿Por qué la nalguea? A regresar. Quiere apoyar a su pueblo, pero cobra $37,000 de Yalitza Aparicio para ir a la Guelaguetza. Además, asesinan al sospechoso de matar a Kevin Fred. Ricky Martin, Bad Bunny, Residente, paralizan Puerto Rico con más de 1,000,000 de personas. Le tengo los detalles al regresar. Siéntese, señora, porque ya llegó Said con los chismes del espectáculo. En Don Cheto al aire. Muy buenos días a toda la gente que nos escucha aquí en Estados Unidos y más allá de las fronteras en este martes de Despeinar al Peluquín. ¿Cómo está mi gordo, precioso, chiquito, bebé, cachetonchito, chiquitito? Soy yo. Claro. Pues, ¿quién más? Pues ahí ando, hijo, más o menos. ¿Por qué más o menos? Me duele un brazo. ¿Qué le pasó? Pues traigo en chao. ¿Qué está comiendo? No, estaba lavando los trastes y como que levanté mucho la así como que la vaporera estaba llena de agua y la quise levantar con una puma mano y sentí. Ay, no, Don Cheto, de veras. No aguanté. Tenemos mucha información en los espectáculos y quiero. No, gracias, mañana me paje. Sí. Oh, bueno, sí, pues ahora está bien, pues ahora, pues está bien. Qué gracioso viene, ¿eh? Sí, sí. Se acostó con platanito, ¿qué? De hecho, así me. Pues eso es lo que la empresa pretende de mí. ¿Qué? ¿Que sea gracioso? Que venga gracioso. Oiga, le quiero platicar acerca de esta noticia que está ahorita causando mucho revuelo. Gracias, hombre, tú que te fijas. Sí, adelante, pues, sí. Y luego. Saí. Dale, baby. Si yo no quiere, no hablo. Sí, sí quiero. Bueno, vamos a comenzar con esta información, Don Cheto, y es que Yalitza Aparicio, que para mucha gente es una promotora de todo lo que está sucediendo en la cultura en México en general, pero sobre todo en su natal Oaxaca, se presentó ayer en la inauguración de la Guelaguetza, que es un baile típico que además es de exportación mundial, Don Cheto. Sí. La cuestión es que para todo mundo, pues Yalitza lo que está haciendo es apoyar a su pueblo oaxaqueño, pero nada más le quiero decir lo que está dejando a todos girando en un tacón. ¿Qué? Yalitza Aparicio cobró $700,000, que son $36,700, para sentarse al lado del gobernador Alejandro Murat de Oaxaca y estar en la inauguración de la Guelaguetza, Don Cheto. No, no te creo. No, si no te costa. Don Cheto, estoy diciendo una cifra exacta porque lo están sacando los medios de comunicación. Yo no vi cuando firmaron el cheque. Sí. Es que se pueden decir muchas cosas, vale. Se pueden decir muchas cosas de ella, como, uy, pues cobra por venir y quién sabe qué. Pues sí, pues cobra por. Pues la mayoría de los artistas hacen eso, ¿no? Pues sí, pues, hija. ¿Pero no le parece que es una exageración 700 mil pesos, don Cheto? El chino por 200 dólares. Usted, usted le hicieron famosa. ¿Para qué te quejas si tú eres el que andabas hablando aquí de ella? That's true. No, tuviste dos meses que no te la sacabas de la boca. Claro, tú no, a Yalitza, obviamente. No aguante, vara. ¿Eh? A ver, señor, a mí me parece que Yalitza hizo un gran trabajo en la película Roma y a mí me llenó de orgullo que estuviera nominada para todos los premios. Ahora, a mí me llegó el cable de que cobra 30 mil pesos. Pero tú, como eres ahí García, siempre le aumentas un cero más. ¿30 mil pesos? Sí. Ay, señor, por favor, no sea naif, don Cheto. Si por presentarse en un evento, 15 minutos, Galilea Montijo cobra 350 mil pesos. Y Galilea Montijo es la conductora de hoy. Yalitza Aparicio estuvo nominada a un Oscar. ¿A poco cobra tanto? Claro. ¿Cuánto cobraría usted, señor? Ahorita con 600 bolas, yo ahorita ando citando y yendo y viniendo a Alaska. ¿Con 600 dólares? 600 dólares. Ay, ni diga, señor, porque luego llega y le quieren pagar. Pues porque no tengo colgado tiempo de ir yo, por si fuera dinerero, ahí anduviera, pero no tengo tiempo. Y luego, ¿qué más? Bueno, la cuestión es que estuvo ayer en la presentación, se veía muy guapa Yalitza, la verdad. ¿A tú sí fue? Sí fue. Pero le pagaron. Le pagaron 300 mil pesos. No, se me hace muchas ferias ahí. Ni que fuera la MS, hombre. Don Cheto, eso fue lo que le pagaron a Yalitza Aparicio por ir a la inauguración de la Guelaguetza. Digo, ahí no. A ver, ¿a usted le consta la noticia que acaba de dar hace rato? No, pero... Ah, bueno, gracias. ¿Usted la fue a investigar, no? Vamos. ¿Usted fue a cubrirla? No, señor. Vámonos. ¿Usted estuvo ahí en el campo? Sí, señor, lo están arrastrando. A investigar. No, señor, usted la leyó de un periódico. Yo también la leí de otro. ¿Cómo ve? Pues, entonces, vámonos. ¡Mire, bien, perrucha! Quedando a medias, vámonos, quedando a medias. Sí. Vámonos quedando a medias. No creo que fueron 700 mil pesos. Es un dineral, hijo. Bueno, usted puede dudar. Guillermo del Toro te cobra esa. Usted puede dudar. Usted puede dudar. Me hace muy descabellado. Sí, esta es muy exagerada. Yo creo que 150 mil pesos sí los cobra. 700 mil pesos. Too much. Don Cheto. Ni la MS te los cobra a mí. La MS cobra más de un millón y medio de pesos, señor. Bueno, pues, pero es la MS, ¿sí? Bueno, para ustedes la MS, para el gobernador de Oaxaca y para la gente de Oaxaca es más importante tener aplastada al lado del gobernador a Yalitza Aparicio en la inauguración. Para el gobernador es. Claro. Para el público no. Para el pueblo también, sí, señor. O sea, en el evento, por supuesto, pues, que sí. Si tú le dices a la gente de Oaxaca, ¿a quién quieren ver? ¿Un concierto de la MS o a Yalitza Aparicio para tomarse fotos? MS. Fácil. Y además, señor, ni siquiera se podían tomar fotos con Yalitza. Ay, Yalitza solo se le pagaron por estar sentada al lado del gobernador Alejandro Murat. San se acabó. Oiga, don Alejandro, ¿cuánto me da para ir? No, usted le va a tener que pagar a él. Sí, vamos en equipo. Te ayudas allá, mis paqueteros, don Cheto. Vamos en paquete. Bueno, ¿y qué más tú? Esa bueno, a mí me parece, don Cheto, que sí le pagaron eso. Ah, mira, también fue Mayra. Ah, no, Yalitza Aparicio. Ok, luego. A mí me parece que sí le pagaron eso, don Cheto. Sí le pagaron eso. 700 mil dólares, que son 36 mil 700 dólares. No, por presentarse en la inauguración de la Guelaguetza. Hombre. ¿Qué más? Por otro lado, don Cheto, Cristian Joshua Castro González, alias El Pú. ¿El qué? Cristian Joshua Castro González, alias El Pú. Así le vamos a decir al chino, el Pú. Ok, el Pú. Alias el Pú. Fue asesinado en la residencial Las Margaritas de Puerto Rico, don Cheto, a sus 29 años. ¿Quién es este hombre? Es el sospechoso del asesinato de Kevin Fred, el trapero reggaetonero, don Cheto, puertorriqueño, que era homosexual y que está relacionado con Ozuna, don Cheto. La cuestión es que, ¿por qué es importante ahora sí que el asesinato de esta persona, don Cheto? ¿Por qué él era la pieza clave para definir quién había sido el autor intelectual del asesinato de Kevin? Porque si bien él dicen que era un sicario, don Cheto, un matón a sueldo, pues generalmente a los matones a sueldo alguien les paga para ir a matar a otra persona. Entonces, si ya mataron a este fulano, pues quizá la persona que mandó matar a Kevin Fred no quiso dejar cabos sueltos y obviamente estamos en una situación que quién sabe si se va a poder definir quién llegó a asesinar o no al trapero que aseguró y acusó a Ozuna de ser homosexual, don Cheto. Ay, no, está fuerte eso, oye. Están quitando todos, están matando todos los cabos, don Cheto. Están ya está quitando... como serie de televisión, sí, la verdad, de esta situación. Uh-huh. Está muy, muy fuerte. ¿Tú conocías a Kevin Fred antes de que lo mataran al muchacho este? Yo la neta no. Ya estaba sonando, don Cheto, sobre todo en el mundo del urbano. Ya está, no era una persona muy famosa, pero en Puerto Rico ya lo conocían. Y además lo conocían mucho. Ya estaba en Miami, ya estaba haciendo cosas. Ya lo conocían, nomás entre los gays, a lo mejor chances. ¿Qué palabra? Entre los gays. Nomás entre los gays. ¡Qué provocación! Mira, nomás te voy a decir algo, Chino. Chino, a ti ni entre los gays te conocen. Eso no se dice. No, yo ahí sí no te la creo. Yo tampoco. ¿Quién sabe? Bueno, aquí en el Cobre, en Los Ángeles, cada rato dicen que si no vas... El rey de las estrellas, yo creo que el Chino. Chino tiene cara que es el rey de las estrellas. Señor, ¿usted conocía a ese Kevin? ¿A Kevin? ¿A Kevin Frey? No tenía yo el gusto. Hombre, yo ni la vida lo hacía hasta que... Bueno, Kevin Frey tenía más de 1,000,000 de seguidores. ¿Cuántos tienes tú, Chino? No es por eso, simplemente... Ah, gracias, sí, gracias, gracias, gracias. En Puerto Rico. Entonces, ser famoso en Puerto Rico es para muchos seguidores. Es por zona, señor. A veces ser famoso en Puerto Rico, donde no saben ni quién es el Chino. Ah, sí, claro que sí sabe. Ay, por favor, ay, señor, no sea iluso, señor. Sí, en Puerto Rico no tienen ni perra idea de quién es el David. Tú dices en Puerto Rico, ¿quién conoce a Chino? Tú van a decir, yo, a Chino y Nacho. Sí, claro, al Chino Miranda de Chino y Nacho van a decir. Sí. Por favor. Haters. No llores. No, solamente siendo honestos. Veo una lagrimita en los ojos. Cada quien puede ser. El Chino es famoso en su barrio ahí porque arregla teléfonos, porque hace tranzas, porque les ayuda a robarse el cable a varios vecinos. Nada más. Sí. Nada más. Popcorn, cosa, anyone. Nene, vete para Ponce, vete a Coamo y pregunta por el Chino. Ay, no. Oigan, más de 1,000,000 de personas se juntaron ayer en la otra de las manifestaciones que hubo en Puerto Rico. Hashtag Ricky renuncia ya. Hashtag Ricky nadie te quiere. Estuvo Ricky Martin, estuvo Residente, estuvo Bad Bunny, quien, por cierto, lo comentamos ayer, abandonó su gira en Europa para estar apoyando a su pueblo. Están ejerciendo mucha presión. Está bajando el turismo más del 40% en la Isla del Encanto justamente por este problema. Ojalá que Ricky Rosselló haga algo y que ya deje y demita de ser el gobernador de Puerto Rico. Síganme en mis redes sociales, @sisoysaid, sisoysaid en Instagram, Twitter, démele like en Facebook, estoy en Snapchat. Esta tarde a las 4:03 entro en el Mameluco con Giselle Bravo, Esteban y Gerard y el Chino, que tanto estuvo rogando que quería volver al Mameluco, hoy lo llevamos. Me hablaron. ¡Qué chulada de acordeón, del rey del acordeón acá! ¡Señores, buenos días, familia! ¡Una hora más de Don Cheto al aire! ¡Al puro millonzón en este! ¿A qué estamos ahora, Giselle? Estamos a 23 de julio, señor. Y es martes, ¿verdad? Sí, al señor. Puro millón. Martesito lindo, martesito hermoso. Oiga, pues, ¿qué te iba yo a decir? Que hace rato hablamos con un amigo, un radioescucha, que decía que le pusieron a él, ¿cómo le pusieron? El señor telenovela, Ernesto. Ernesto Alonso. Ernesto Alonso. Ernesto Alonso. Entonces, que el señor telenovela, Ernesto Alonso, en ese tiempo, pues era el señor telenovela, ¿verdad? Muy conocido. Y como ellos apellidaban a Alonso, a su mamá se le ocurrió ponerle Ernesto para que él se llame Ernesto Alonso. Y lo que hizo es que en el rancho le dijeran el señor telenovela. Y así, a muchas personas le han puesto nombres, no necesariamente por los familiares, ¿verdad? Tenemos nosotros la costumbre como latinos, pues, de poner el nombre de nuestro papá o nuestro abuelo, o de la mamá o de la abuela, en cuanto a las mujeres, ¿verdad? Sí. Entonces, de repente, tú te llamas, Said, porque tu abuelo se llamaba Said, ¿verdad? O te puedes llamar Said José, porque un abuelo se llamaba Said y otro se llamaba José. Pero hay otras cosas todavía más profundas ahí de por qué te llamas como te llamas, que no necesariamente es porque así se llamaba tu familiar. En muchos lugares de México, especialmente en la región de Zacatecas, se usa mucho el que te llames como nazis. El día del calendario, el santo, santo, ¿no? Sí, ese. Hoy es el Santa Úrsula, pues ¿qué crees, Giselle? Uh-huh. Te vas a llamar Úrsula. Y ahí es, está muy arraigado todavía hasta la fecha, ese ya que nace. Sí, el día que nace. ¿Qué santo es? ¿Qué pues santo? Te llamas Fulgencio, te vas a llamar Fulgencio. Aunque no haya ningún Fulgencio en tu familia, nomás naciste en el día de Fulgencio, raro, y te llamas Fulgencio y te fregates. Si es que no te gusta tu nombre, ¿verdad? Ajá. Y por eso, pues, tiene chance de cambiarte el nombre. Bueno, de todos lados, te puedes cambiar el nombre. En Estados Unidos mucho lo hacen, especialmente los asiáticos hacen mucho el cambio del nombre. Ah, se hacen, ¿sí?, ciudadanos. Allá se llaman Chinchulancha y aquí se llaman Boat. me salió. Chinchulancha, aquí se llaman Boat. Estoy jugando, vale, bueno. Entonces, a ver, ¿por qué usted se llama como se llama? Pero como dijo el chino, eviten, si se llama Carlos porque su papá se llama Carlos, pues no, gracias, No, pero que si usted es como esa excepción de yo me llamo así por esta situación. Porque a mi mamá le gustaba Rocío. Porque sí, se me llamaba Rocío porque mi jefa estaba loca por Rocío Durcal. Esas llamadas estarían interesantes. ¿En tu casa hay Saídis? No creo. No, señor. Entonces, ¿por qué? ¿Pero por qué? Porque Leito se puso creativa y dijo, quiero y tan. Porque hay gente que habla la Biblia y el primer nombre que encuentres, Sí. ¿Neta? Sí, claro. Yo tengo una prima que le puso a su hijo Mark Anthony. I'm not kidding. Como el cantante Mark Anthony, ya su apellido. Are you kidding? I'm not kidding, le estoy diciendo, le puso Mark Anthony. I'm not lying. Marca. Ay, ay, ay. Ya sé. Y me siento... Ya la quemó. No, está quemada, pues ella acá. Si la... I mean, it sounds cute. Yo digo que sounds cute, pero pues obvio, sí, le puso Mark Anthony. Mark Anthony. Ay, ay. Ya, oye, ya cuando esté grande, que le diga a su mamá, hijo, te puse Mark Anthony por el cantante. ¿Qué opinas? Y el morro va a decir, ¡valió la pena lo que era necesario para estar contigo, amor! ¡Eres mi religión! Ok, Mark Anthony por... Ok, por... Uh-huh. Tú, Chino, ¿por qué le pusiste a tu hijo Joshua Yandel? No es Joshua, es Justin. Ah, Justin Yandel. Pues, Justin, ¿por qué? Neta. Vamos a sincerarnos, viejo. ¿Por Justin Bieber? No, por Justin Timberlake. Ay, no puedo. Ok, déjalo. No, te no pero a mí no me gusta. A la abuela le gustaba. Bueno, Justin Timberlake y le puso Justin. ¿Y Yandel qué dijiste? Ah, coquetitas. Ah, sí, pues vamos. Pues yo le voy a poner Yandel de Wisin y Yandel. Para Yandel, por Yandel, el reggaetonero. Yandel. No, siempre me gustó ese nombre. Yandel. Se me hace. Ay, en mi vida yo había escuchado Yandel hasta que fue Wisin y Yandel. Yo creo que no es ni nombre Yandel, si era nombre. No, existe. En Puerto Rico, pero no es así como muy popular. Se hizo popular por Wisin y Yandel, pero no. Yandel. Mm. Ok. Entonces, lo tuyo fue el nombre de tu artistas, hijo fue por artistas. Yandel no. Le dije que fui a Puerto Rico, yo conocí un Yandel y dije, me gusta ese nombre. Yandel. Ok, está bien. Conocí en Puerto Rico un Yandel que lo dejó, pues, marcado de por vida. Me dejó marcado. Ahora, Yandel, el cantante, ¿se llama Yandel? No se llama Yandel. Creo que no, sí se llama Yandel. Se llama Yandel. Creo que sí nomás se llama Yandel. Con doble L. Y él lo puso con Y. Fíjate. Órale. ¿Y usted, Aniceto, de dónde viene, oiga? Yandel, para mí, el nombre Yandel suena como a panadería. Panadería Yandel, pastelería Yandel, así no sé, suena pastelería. Mira, aquí dice Lobo Mayo, saludos, mi hermano se llama José Armando por la novela de Esmeralda y el galán así se llamaba. ¿Cómo? José Armando. Ay, señora, dice Giovanni González, dice, a un compa de Jale sus jefes le pusieron Diego Armando y como está bien gordo le decimos el marranona. Mira, te voy a decir, les digo algo. Marranona, sí. A Brian Aniceto, no, mejor no les digo porque... Cuando andaban en los nombres, obviamente, Brian le puso su mamá. Yo dije, pues ponle ahí a Aniceto, pues por mí, no seas mala. Ajá. Pero yo quería que se llamara Sergio. ¿Por qué? Porque me gustaba mucho el Kun Agüero y yo quería que se llamara Sergio para yo decirle Kun. Okay. Señor, le hubiera puesto mejor Sergio en lugar de Aniceto, ¿cómo se le ocurre? Le dije, no, ponle Sergio, pero ella no sabía que yo lo que quería era decirle Kun. Kun. O el Kun Agüero. ¿Cómo ves? Estoy loco, ¿verdad? Pues se vale. Pues se vale. Nada loco con su... Ahora, Diego Armando, los Diego Armandos casi todos son por Maradona. Por Maradona. Sí, claro. Vamos con el Sergio. Sergio nació en día de San Aquilino. ¿Cómo creen que le pusieron? Aquilino. ¡Buenos días, Sergio! 818-520-1055 para que participe. ¡Órale! ¡Sergio! ¡Buenos días, don Cheto! ¡Buenos días! A ver, ¿te amas Sergio o Aquilino? ¿Cómo te llamas? No, me llamo Aquilino primero, luego Sergio, pero pues no soy Aquilino porque no me gusta. No, pues, vale. ¿Y por qué te pusieron Aquilino en tu cantón? Pues porque nací el día de San Aquilino, según mi papá y mis abuelos. Pero nadie se llama Aquilino en tu casa. No, pues que nombre tan feo que se va a llamar así. ¿De dónde eres tú, vale? De Michoacán. Órale. Oh, bien nomás, vale. Sí tienes nombre fuerte, Aquilino, ¿eh? Aquilino. Aquilino. Sí está, sí está. Aquilino. Wow, yo creo que nunca había ido a Aquilino y yo. Yo tampoco. ¿Usted había ido a Aquilino? No, no, tampoco. Yo había ido Tranquilino. ¿Dónde estás? Ah, Tranquilino yo también he escuchado. De hecho le decían Tranqui. O Tranqui. Dice, don Cheto, cheque los nombres de los hijos del boxeador Mikey García, que puro Dragon Ball. ¿En serio? No sé. Es cierto. No puedo creer, ¿a poco sí? Pues acá dice. ¿Neta? Gente sin infancia, Vali. Ufa, ey, los chicos, ¿qué culpa tienen? Yo cuando tenga una hija le voy a poner Hello Kitty. Ay, no más. Imagínate. Dice, don Che, guache, un camarada tiene un hijo que se llama Taylor. ¿Y sabe por qué? Porque nosotros trabajamos en el campo y a ese se llama un empaque de las verduras, Taylor. Taylor. No manche. Sus hijos se llaman Ryu García y Yango García. ¿Ryu? ¿Ryu como a Dukin? Sí, Ryu y Yango. ¿Yango como la película de Yango? Sí, Ryu y Yango. Wow. Wow. Yango. Los hijos de Dani García. De Mikey. De Mikey García, Ryu y Yango. Ok, dice por acá, don Cheto, ahí le va. Yo me llamo Viridiana y de... Pues resulta que ya de grande me di cuenta que mi mamá me puso Viridiana porque a Silvia Pinal tenía una hija que se le murió. Sí. Pero ahí va lo peor. Me pusieron Aide porque resulta que mi papá tuvo una novia que se llamaba Aide y se murió. Entonces a mí me le enjaretó el Aide. Oye, también eso pasa mucho. ¿De los exes? Que yo tengo, que haz de cuenta que yo soy mujer, ¿verdad? Entonces yo me caso, entonces yo soy mujer. Y me dice mi esposo, ay, vamos a tener un niño, ¿cómo le ponemos? Y yo digo, pongámosle José Juan. ¿Y por qué José Juan? No sé, se me hace bonito. ¿No sabes tú? Que su ex se llamaba que yo José. Tenía un novio, José Juan, que amé mucho. El primer amor. Yeah. Así, y se me hace que así nos han aplicado varios esa, Vali. Claro. ¿Verdad que sí? Sí. Hijas, de, ah, ¿por qué hacen eso? Yo ya tengo el nombre si llego a tener un niño. Sí, háblale, Saúl, le das a más Saúl. A Saúlito. Como Saúl y de los cabellos Sí. Mire eso, Yuto. Mi nieta se llama Catalina y le decimos Catalina Krill de Carrilla. Dice, pero mi bendición le puso Catalina por la de Sin Senos No Hay Paraíso. ¿En serio? Eso vamos, me lo mandó la Yorsi, copia. Yorsi, guacha Yorsi, no es de que te son que Yorsi, Yorsi. Yorsi, ¿cómo estamos, Yorsi? Aquí a tú, mío, a puro millonzón. ¡Ey, vale, ya sin nombre, güey! Pues, que Yorsi, ¿eso qué? Hombre, me amoló mi papá. ¿Por qué te pusieron Yorsi? Porque mi papá era para Estados Unidos hace un chingo de tiempo y estuvo por un ucraniano, Yorsi, que era muy popular allá en Ucrania, y dijo, pues, Yorsi para mi hijo. Y me amoló con ese nombre, nadie lo conoce en Guatemala, no hay otro Yorsi en todo Guatemala, me imagino. Y Yorsi, pues sí, vale. Yorsi. ¿Qué onda? Ah, pero está chido, no está tan gacho, está originalón. No, lo malo es que, bueno, no lo malo, lo bueno, nomás fue lo diferente y sería que la mayoría de gente va a pensar que te llamas George y que de cariño te dicen Yorsi. Eso sí. Yorsi, ¿verdad? Dice por acá, a mí me pusieron Hipólito. Mi mamá me quería poner como su papá, mi papá como su tío, y para que no le erraran, se fueron al calendario y el día que naciera San Hipólito. ¡Ay, no! Y así me arruinaron toda la vida, dice. Pues cámbiate el nombre. Y le dicen Polito. A mí si no me gustara mi nombre, yo sí me lo cambiaba. Ahora, ¿de dónde sacan también tus jefes, eh? No fue mi jefe, mi mamá también, como dices, ahí se puso creativa. ¿Está en tu mamá, eh? Dafne. Ay, Dafne. No, señor. Dafne es griego. Giselle, no sé. ¿Tú qué tienes de griega? ¿Qué pues no griega? Sé. Ahora, si me llamara María Lupita y usted me estuviera criticando no, de que no le echó producción mi mamá. A mí me gusta mucho María Lupita. Diario las critica usted. Dice, don Cheto, ahí le va. Pues resulta que a mi esposa le gustan las películas y la mitología de los dioses. Y ahí tienes que amigo se llama Zeus y otro Aquiles. Y nos apoyamos Martín y Reyes. Zeus Martín y Reyes. Aquiles Martín y Reyes. Este, ok. Aquiles, that's kind of cute. Aquiles. Zeus me gusta. A mí me gusta Aquiles. Ajá, Aquiles. Like, both of them are cute. A mí sí me gustan. Zeus, no sé si le pondría a mi morrillo Zeus. Este, esta está más perrona. A ver. Dice, Don Cheto, yo me llamo Cristal. Y no me pusieron Cristal por la cantante ni porque los cristales son bonitos. Resulta que mi abuela no tenía un ojo y un día le pusieron un ojo de cristal. Entonces a mí me pusieron Cristal porque mi abuela tenía un ojo de cristal. ¡Ay, no va! Oye, no, eso sí está raro ese jale. That is weird. Ya. Yeah. Ay, pues yo me voy a haber llamado Palo. ¿Por qué? Porque mi mamá tiene una pata de Palo. No, ¿verdad? No. A ver, jálate, Chino. Don Cheto. Ay, yo pensé que porque usted eso por un mi palo. Familia, todos tenemos nombre de Biblia porque somos 15. So, mi mamá ya no lleva ni que ponernos. Y yo, mi mamá tiene una prima que sus hijos se llaman Melchor Gaspar y Baltasar. No es cierto. Y tiene una hija que se llama Auxilio Socorro. Oh. ¿Se imagina? Esa gente debería ir a la cárcel. No, debería ir a la cárcel esa gente. Ahora. Parece que acaba de venir de hermana del chino. ¿Auxilius o no? No, Baltasar, no. A ver, todavía Melchor, Gaspar y Baltasar, pero me le creo porque pues son parte de la Biblia. ¿Pero Auxilio Socorro? Sí, y le dicen la 911. Le dicen la 911. ¡Auxilio Socorro! Y no entiende. ¡911! Y la raza viene asustada, no a los vecinos. Pase. Esta está buena, dice Don Cheto, ahí le va. La mamá de mi sobrino. Este, le gustó la película de Mr. and Mrs. Smith. Ajá. Y el niño se llama Smith. O sea, como el apellido. Sí, como el apellido. Ahora, en el Salvador, yo conozco un muchacho el Salvador, salvadoreño. Ajá. Que se llama Mister. ¿Mister? Mister. No es cierto. No, en serio. Porque ya resulta que en el lugar de donde era el Salvador, había un señor americano, uh-huh, que llegó a hacer negocios ahí con unas plantaciones. Entonces, como era americano, la gente, ¿cómo le decían al señor Gabacho? Mister. Supongamos se apellidaba Robertson. Mister Robertson. Entonces la gente nomás le decía el Mister. Y la mamá del muchacho pensó que Mister era un hombre. Y cuando él nació le dijo, voy a ponerle como el americano que Vomiter. ¡No será así! Le puso Mister al amigo, Mister. No, hombre. Ahora, yo doy todo permiso y consentimiento para que sus niños se les pongan Aniceto. ¡Ah, no! ¡Ah, no, señor! Mira aquí, Don Cheto, una morra escribió en el WhatsApp, yo le puse Sebastián a mi hijo por Sebastián Rulli, le hace papacito. ¿En serio? ¡Uy, es gay! ¡Lástima! Por Sebastián, el de la sirenita. Está chido. Dice nuestra amiga Sofía. Dice, Don Cheto, yo me amo Sofía y la verdad a mí no me gustaba. Y un día le dije a mi mamá, yo no sé para qué le puso Sofía si a mí ni me gusta. Y me dijo, cállate, babosa, te ibas a llamar así. Te rescaté. En Don Cheto al aire. Regresemos ya con la abogada de inmigración. Llame al 1-800-800-1-866-466-6563. ¿Te ves que no lo dice? No, dije, 818-520-1055. 1-866-446-6653. Llame para la abogada de inmigración en este momento a Don Cheto al aire. Si tu green card es más falsa que Don Cheto cuando dice que está a dieta, deja que la abogada de inmigración te ayude. En Don Cheto al aire. Al super aire sototote, oiga, la abogada de inmigración, la bella Nancy Guarderas con nosotros, abogada. Bienvenida, qué gusto saludarla. Huele bien rico la abogada, ya la olió. No la he olido, estoy malo yo de mi nariz, solamente que me acerque yo mucho. Ajá. Despacio. A darle su abrazo. Y la abrace. Y la abrace, probablemente. ¿Puedo? Porfis. Ya va a empezar. Ay, Don Cursi. Don Cheto, qué agresivo. Estamos al aire, señor. Ay, Don Cheto, ya. Está perdiendo el tiempo. Pobre. Ayudar a la gente. Me aventó para irse como gato a bofe. Sí, pues sí, es que tú tiene siempre, que aprovechar. Siempre has sido la otra ahí. Estás bloqueando. Abogada, qué bonito huele. Huele como a esa tienda, a la Bed Bath de Bath and Body Works. Uh-huh. La otra es la Bed Bath and Beyond. Señores, la abogada Nancy Guardera es una profesional por muchos años, sí, en cuanto a la ley inmigratoria. Ella se la sabe de todas. Y hoy tenemos el gusto de tenerla aquí en cabina para contestar las preguntas del público que nos hace el favor de oírnos, que son 4 personas. Abogada, antes de irnos a la preguntadera, tiene algo que contar? Sí, hay cambios otra vez y voy a anunciarlo. ¿De sí. qué, abogada? Están expandiendo la definición de remover a las personas expeditas, ¿ok? En inglés es expedited removal. La regla antes de este cambio es que los oficiales pueden deportar a alguien que está adentro del país, dentro 100 millas de la frontera, y es dentro 14 días que han entrado, los pueden deportar sin audiencia, sin ver a un juez de inmigración. Entonces, ahora, desde el lunes, dicen que en 30 días va a empezar la nueva regla. Y ahora van a expandir, no importa, en cualquier parte de los Estados Unidos, encuentra a alguien dentro 2 años, haber entrado al país dentro los últimos 2 años, si no pueden probar que han estado aquí durante esos 2 años, automáticamente los pueden sacar a de eso dejar. Platicábamos hace rato en las noticias de que ese expedito de volada va a ser ya. Esto está bien y está mal, decía yo, está más mal que bien, por lo siguiente. ¿Por qué? Si yo soy un vato soltero, y a mí me avientan y me agarra la migra y yo digo, ¿sabes qué? Mira, yo me iba a ir para el rancho y ahora me tengo que aventar entre 1 semana a 3 meses en la cárcel, a lo mejor hasta más, pues mejor que me avienten de volada y me voy. Pero ¿qué tal si yo soy un padre de familia? Ya no tengo derecho a hablar a una abogada como la abogada Nancy Guarderas, a que pelee mi caso y a que detengan la deportación y a trabajar en un caso. Y mientras son peras o manzanas, me siga quedando en el país. Sí. Eso es lo malo. Eso es lo malo. Y especialmente 2 años es mucho. Ya se establecieron las personas aquí con sus familias. Claro. Creo que antes era 2 semanas nada más, ¿no? 14 días. 14 días y 160 millas dentro del país. Ajá, así es. Y ahora en cualquier parte y así rápidamente, sin derechos. Entonces, la clave aquí es para los que sí han estado aquí más de 2 años, por favor de cargar con uno la evidencia que han estado aquí, tal vez las actas de nacimiento de sus hijos. Yo por ahí siempre cargo conmigo a Brian, digo en casa, a mi hijo. ¿A quién? ¿Por qué? Él es mi evidencia. Ay, Don Cheto. ¿Usted cuándo está aquí? Mira, aquí tengo esta evidenciota de 40 años. Ya casi raspa los 40, su hijo. Ya anda en un cuarentón. Ya le digo, ya es momento de que piensis cuando volar. Ah, no invente, señor. Oiga, abogada. Sí. Ya déjalo volar, ya. No, él todavía está, es un pollito todavía. Necesito su party. Dice, buenos días, Don Cheto, necesito una ayuda de la abogada. A mi papá y a mi mamá les llegó la cita este mes y están pidiendo un comprobante del doctor o trabajo o vivienda de donde para tener evidencia que estuvieron antes del 2001. Tenemos evidencia, pero mi mamá no. ¿Qué otro tipo de evidencia se puede presentar ese día? Y si no hay otra forma, ¿qué es lo que hay que seguir? Okay, la pregunta tiene que ver con la ley 245i. Ajá. Para los que archivaron peticiones familiares antes abril 30 del 2001, también tienen que enseñar que estuvieron aquí ahí diciembre 20 del 2000. Eran como 4 meses anterior cuando pasaron la ley. Tuvieron que estar físicamente presente. Las evidencias que puede enseñar si no tiene esos biles, tal vez records de la escuela o también declaraciones de otras personas, así lo que se llama un affidavit notarizado sería mejor, y estableciendo yo conozco a tal persona, era mi vecina en tal dirección, la conocí en aquel tiempo, yo sé que era ese tiempo que la conocía porque vino, vamos a decir, a la fiesta de mi hija, la quinceañera, y ella cumplió 15 años en así más o menos diciembre del 2000. Es un ejemplo que puede incluir. Pero cualquier evidencia que tenga el nombre, la fecha y una dirección aquí en los Estados Unidos. Okay. Buena suerte. Dice, abogada, ¿qué han dicho de la terminación del parole in place? Sí, ok. Me está preguntando también aquí un camarada. ¿Qué es un parole in place y cuál es el proceso para meter una aplicación? Sigue o lo quitaron. Sigue ahorita. A ver, parole in place o PIP también se dice. Ese programa han hablado que quieren quitar o van a hacer cambios al programa. No creo que lo van a eliminar completamente, pero tal vez van a cambiar cuáles familiares pueden aplicar. No hay cambios todavía, solo han estado hablando de eso y dijeron que finales de julio, que ya estamos, íbamos a oír algo, pero todavía no. el programa, cómo se aplica para la otra persona que preguntó. Le dan este permiso de permanencia temporal, que es parole in place. Por ejemplo, alguien que entró al país ilegal puede ahora tener como una entrada legal con este parole in place. Ellos te lo dan por razones humanitarias urgentes o un beneficio público significativo, y tienes que ser el cónyuge, viuda, padre, madre o hijos de un miembro de servicio activo en las Fuerzas Armadas o que previamente sirvió o también en la reserva de las Fuerzas Armadas. Y si puedes aplicar, simplemente tienes que enseñar la evidencia de la relación familiar, llenar el formulario y también la evidencia que tu familiar está en o estuvo en las Fuerzas Armadas. Eso es todo. Y es para cual, vamos a decir que tienes hijos que tienen 18 años, 19 o 20, no han cumplido los 21 años, pero si están en las Fuerzas Armadas, puedes recibir esto y esto te da un permiso de trabajo. Ok, así está la situación. Entonces, todavía hay tiempo para aplicar. Abogada, me mandaron esta pregunta. Dice esta chamaca, dice, quisiera saber si yo me puedo casar con un ciudadano. Mi padrastro nos peticionó y ya mandamos la aplicación para remover las condiciones en la green card de 2 años. Ya tengo 2 años comprometida y solamente estoy esperando mi green card para casarme. ¿Eso tiene algo que ver o qué pasaría en esa situación? Ok, ella ya tiene la residencia condicional, sí. Se hace porque está removiendo las condiciones. Ajá. Ya que tiene la residencia condicional, ya se puede casar, no va a afectar el trámite porque ya es residencia lo que ella tiene. Simplemente está removiendo esas condiciones. Ok. Dice por acá los facebookeros que están andan al puro millón, dice de mi amigo Javier Navarro, don Cheto, ¿cómo está? Yo tengo la 245, pero me casé, ¿hay otra forma de arreglar? ¿Cómo que está arreglando por la persona que se está casando? Pues no sé, así me la pregunto. Ok, 245, si la tienes, esa 245, la protección va contigo, no importa de dónde la recibiste anteriormente. Vamos a decir que la tienes porque anteriormente tu suegro pidió a tu esposa o esposo. Tú, como esposo o esposa en aquel tiempo, antes de abril del 2001, aunque se divorcien hoy en día, todavía tienes esa 245i. Entonces, si te casas de nuevo con alguien y esa persona te quiere pedir, puedes usar la 245i y tener tu entrevista adentro. Si te casaste con una ciudadana americana, pues ya no tienes que salir del país para que te arregle la morra. Así es. Si te casaste con una que no tiene papeles, pues ¿de qué te sirve tu 245i? Nada. Exactamente, nada. Dice, don Cheto, a mí me dieron salida voluntaria hace 6 años, obviamente, y no me salí. ¿Qué tan malo es que yo saque un pasaporte o mi licencia consular o el IT number? No. ¿Alguno de tus trámites me encuentra likes? Dice mi amigo Daniel. Pues no te afecta en ese sentido. Si te encuentran aquí adentro del país, ya ese es el problema más grave, no por esos documentos, pero alguien que tiene salida voluntaria y no ha salido, se convirtió a una orden de deportación. Entonces ahora tienes un castigo de 10 años, supuestamente tienes que salir y después pedir un perdón para reentrar. Ok. Don Cheto, me llamo Gilberto. Pregunta para la abogada, ¿puedo arreglar a mi pareja? Yo soy residente, apenas nos vamos a casar, pero ya llevo 8 años junto con ella y tenemos 4 hijos. Y luego, ¿por qué apenas? Pues ya tú, sé, vale, también. Ah, gente decidiosa, homi. ¿Cómo ve aquí? Sí, un residente puede pedir. Pero se va a tener que salir la señora. Casarse, y obviamente sí, casarse primero y después pedirla con la I-130. No tienen que esperar mucho tiempo porque ya tienen pruebas que es una relación en buena fe, pero sí necesitan el certificado de matrimonio. Don Cheto, yo tengo un niño con autismo, además de otros 3 hijos. Tengo 20 años aquí en Estados Unidos. ¿Podemos arreglar mi esposo y yo por un niño autista? Pues no directamente por esa razón. Tienes que encontrar el modo de arreglar en general. Alguien te tiene que pedir o vamos a decir que ICE te encuentre y te ponen en procedimientos de deportación. Está bien, porque ahí hay un alivio que solamente se puede pedir en frente de un juez de inmigración que se llama cancelación de deportación, que es arreglar por los años. Estás aquí más de 10 años y que tus hijos ciudadanos van a sufrir extremadamente y puede ser cónyuges o padres también, residentes o ciudadanos. Y aquí es donde es la clave para los hijos que tienen el autismo, porque van a sufrir si deportan a mamá. Fíjate que hoy te ando bien las líneas con telefónicas todo, también, wow. Pero no sé por qué ahora la gente también en las redes sociales anda al 100. Dice por acá, Don Cheto, pregunta para la abogada. Mi hijastro está en los Marines. Mi mujer va a aplicar. También yo califico, aunque no sea el papá biológico. No estamos casados, pero ya tenemos 5 años juntos, dice Luis. Pues no, porque no es tu hijastro oficialmente. Si no estás casado no es con la mamá, no es hijastro. Pero si se casan antes que el niño tenga los 18 años, entonces sí es padrastro y hijastro. Y sí puede arreglar por medio de un hijo. Pero el matrimonio antes de los 18. ¿Ok? Ok. ¿Qué es el financial hardship y qué se puede hacer? Dice aquí nuestro amigo Oscar Carrillo. Ok, financial hardship. Ok, ese es un sufrimiento económico. Ah, yo tengo eso. Sí. Creo que todos nosotros, señor, aquí en cabina. Sí, ¿verdad? Entonces, eso es enseñar que alguien no puede pagar algo. Tal vez la está pidiendo un perdón para no pagar la cuota de inmigración de las aplicaciones. Tiene que enseñar que va a sufrir. Tal vez ya gana el nivel necesario para pagar, pero si enseñas que tienes gastos, vamos a decir, de educación, del hospital, médicos, o otros gastos, el cuidado de los niños, también puede hacerle a uno, aunque gane suficiente para pagar, tal vez no gana suficiente para pagar todas sus deudas. Uh-huh. Y ahí entra el financial hardship. Okay. Oiga, abogada, gracias por estar con nosotros. Gracias a ti. Le tengo una sorpresa, Don Cheto. A ver. Ahora sí que porque la gente lo pidió, a partir de esta semana ya tenemos 2 veces a la semana la abogada de inmigración. Ay, qué lindo, te voy a ver 2 veces a la semana. Hombre, pues a mí. Mire cómo se le iluminó la cara a usted. Se me hinchó así como a los sapos, toda la papada así se me hinchó así. Martes y jueves, la abogada de inmigración aquí. Ay, abogada, qué abogada, tú nos vemos el jueves. Gracias, sí, el jueves. 2 días solamente voy a sufrir. No va a sufrir. Bueno, usted sufre porque quiere. Yo estoy a un latido de su corazón. ¡Ay, qué bonito! ¡Qué hermoso! Por eso vengo aquí. Sí, yo sé. El romance. Oye, pues, a usted todo, mi estilo de amar es lo que usted quiere y cuando usted quiera. ¡Ay, qué guau! Destíname el coche a usted, señor. Usted es como Winnie the Pooh, así derrocha, así la miel. Así que Dios, ay, la miel. Yo soy un hombre miel. Y osito, un osito tan lindo. Un osito, ¿sabes? Como los ositos, los ositos de miel. Sí. Así te soy yo. That's how you are. Y aprietas y botas miel. ¡Ay! ¡Oh, my God! Sí, es cierto. Con cursi a todo lo que das. Abogada, entonces la veo. Señor, sí, dé el número. Lo importante. No, yo la veo donde quiera, la veo en mis sueños. Cierro los ¡ay, qué en el aire me grita su nombre. Don Cursi al aire. ¡Ay, qué lindo! Yo respiro el aire que dice tu nombre para tenerte dentro. ¡Ay, señor! Nunca lo había escuchado. Cursi, aquí sí regreso el jueves. ¿Ya ves? ¿Cómo dice? ¿La traigo qué? Bien chicoteada. Chicoteada. Quiero decirle yo que la abogada viene por parte de mis amigazos de la Liga Defensora y que obviamente hay un teléfono de la Liga Defensora que es el 1-800-333-3676. Lo digo pegado para que lo entienda. Es el 800-333-3676. ¿Verdad que sí, abogada? Así es. 1-800-333-3676. Lo digo ahora así como que partidito. 1-800-333-3676. La Liga Defensora, abogada. Gracias. Un abrazo. ¡Oiga, familia! ¡A una hora más de programa! ¡Cómo andamos! ¡Al puro millón! Chavalada, ¿qué andan echándole ganas? ¡Hombre, moviendo el país! ¡Muchas gracias! Aquí nosotros estamos nomás aquí aplastados, nomás robando al despoblado. No. ¡Saludos a mi bella perla tapatía, señor! ¡Salud, Guadalajara, Jalisco! Michoacán. ¡Salud a Chocotlán, hijo! ¡Tú a tu rancho chino! Pues no nos escuchan, ¿para qué? Pero para la gente pues de Texcoco. Pues diles que por que la aplicación sienta... Texcoco, algo. Texcoco, Estado de México, bonito Texcoco. ¿Dónde la mejor birria del mundo? Ah, Texcoco. Ay, yo digo, oiga, que la de Jalisco, ¿vale? ¿Sabes qué me estaban diciendo? Hashtag la son diferentes. Son diferentes. Lo de los tacos, ¿ve qué dijo Crónicas del Taco? Sí, Crónicas del Taco. Creo que sale el Pica. El Pica es un restaurante muy famoso de un puestito ahí en la esquina en Texcoco, en la purificación, sí. Rumbo arriba. La barbacoa. La barbacoa. Dije, mira, salió el Pica. Me estaban diciendo, mira. ¿Tú has ido a comer al Pica? Sí, no, riquísimo. No, tú. Sí, tiene razón, la barbacoa. Dije yo, virre, vea la barbacoa. ¿Barbacoa de borrego? También tiene razón. ¿Barbacoa de borrego? Chulada. Chulada. Mucha gente no le gusta que... ¿Por cómo huele? Chicotón. patotas, man. Sí, está medio fuerte. Vato que dice, no como birria de chivo porque me dejó un olor así como que repites todavía, chivo. Uy, una chicototota más. Oigan, quiero hablar de algo. De algo, de algo, ¿verdad? Las visitas a casas ajenas. Vamos a ser honestos. Cuando tú vas a una casa ajena, ¿en qué es lo primero que te fijas? En el olor. Ok, está bien. La mujer es muy fijonas, sorry, pero las mujeres son bien fijonas. Bueno, sí. Por eso las mujeres no les gusta que gente vaya a sus casas así a la brava. Ah, no, te tienen que avisar. Bueno, quiero platicarles una situación. En aquí en Estados Unidos hay una cosa que yo estoy muy en contra de, y creo que es de las cosas que se nos pierden a nosotros, los latinos, específicamente a los mexicanos, porque pues yo soy de allá, entonces no quiero yo hablar por otras razas, ¿verdad? Pero nosotros en México somos muy hospitalarios. O sea, tú vas, en México tú vas con tu vecino y llegas y te sientas y platicas. A gusto y a cotorreo. Aunque ellos estén trapeando, tú te aplastas y ellos platican contigo mientras tú trapees. Ahorita vengo y ya te vas con casa de tu hermano, te vas a casa de tu carnala, te vas con tu compadre, con quien sea. Puedes visitar a quien sea a la hora que sea. Yep. Y aquí en Estados Unidos, no. No. Aquí tienes que hacer cita. ¿Cuándo van a estar? Ah, es que ese día no vamos a estar. Y es que no. Como que no se puede. No se puede. No puede llegar de sorpresa. No puede llegar de sorpresa. Mi hija San Juana me contaba una anécdota del barrio donde ella vive. Ella conoció a una señora americana, gabacha, pues, bolilla americana. Bolilla. Fuera. Bolilla, vea, bolilla. Así le dicen, pues, así son los gabachos en Texas, son bolillos. Ajá. Bueno, entonces ella la conoció. Entonces la señora llegó a ir ahí a la casa, ¿da? Nomás a platicar de pasada, porque le gustaba caminar a la señora por las calles. Entonces un día mi hija San Juana salió caminando y resulta que pasó por la casa de la señora y dijo, pues deja llegar a saludarla. Ajá. Entonces tocó la puerta y la señora abrió y dijo, oh, right now it's not a good time. ¿Cómo? Right now is not a good time. Ajá. O sea, como ahorita no es buen momento para visitarme. Ajá. Y acá llegó bien ofendida. Bien ofendida. Pero creo que es muy de gabacho eso de ahorita sí. No, porque no puedo. Son muy de organizar tiempos, pues. El americano es como de. Yo tengo un amigo americano con el que trabajé. Yo llegaba a su casa y nunca me invitaba a pasar adentro, ¿eh? Ah, no, afuera. Afuera todo. Hablando ahí en la puerta. Nunca pasó de la puerta. Yeah. La señora me saludaba por atrás, así como abrió una ventana nomás. ¿Quién sabe qué? Si tendrían gente allí colgada, muertos, destazados, no sé. Ay, qué güey, no. ¿Verdad? Pero no pasaba. Ah, bueno, entonces lo que voy aquí es, para no salirme de la tangente, es que ir a las casas aquí es más difícil. Y la mujer es muy... Por lo mismo, no quiere que vaya gente a la casa porque ve ciertas cosas. La mujer piensa que los hombres somos igual que ellas. Que vamos a entrar y que yo voy a entrar a la casa del chino y la esposa del chino piensa que yo voy a decir, ¡hey! Mira nomás ese juguete de los perritos tirado en el suelo. No. Señor, no, yo no voy a decir eso, ¿verdad? O que voy a decir, la pantalla de la televisión tiene unas manchas de unos dedos. No voy a decir eso. A lo mejor una mujer sí dice, ay, ¿viste la pantalla? Tocha magosa. Los chiquillos la agarran con toda la mano hoy y esta que no limpia. Entonces, seamos sinceros, lo primero que usted se fija en una casa. Yo sí me fijo en la limpieza y el orden, don Cheto. Es que tú eres una señora princesa más. No me importa cómo la tengan decorada, no me importa, no. Pero a mí me gusta que esté limpio y ordenado. Deja poner aquí en mis notas, acuérdate de nunca invitar a Saí a la Pocahontas rasurada esta. ¿Pocahontas? Ay, no. A mi casa no vas a entrar. Es que tenemos un muladar, hijo. Chino, tú eres bien fijona. Tú eres bien fijona. Ya acabó. Ya acabó, así. ¿Ves? No voy a decir nada. No he dicho nada. Ay, señor, lo invita súper bien. Señor Elvin David. Yandel David. ¿Qué es lo primero en que su majestad se fija al llegar a otras casas? En las esposas. ¡Vámonos con música! ¡Señores! ¡Mesera! cabecera. Sí, señor. Una botella de bucanas y un jugo de piña para el señor, yo lo pago, me. No seas payaso, me. Estamos hablando de. Digo enfermo este. En la despota de la que invita. Deja poner aquí. No invitar a la muelas de caballo a la casa. El chino. Pero no se va a fijar en Carmela, no se apure. ¿Quién sabe si le dicen el Power Ranger? ¿Por qué? El de un monstruo. No, el chino no deja. El chino no deja monos sin cabeza, no, la jugando. Neta. En el mataviejitas. ¿En qué te fijas? Ya no estás de payaso tú. No, yo creo que también en la limpieza, el baño. Fíjate que yo no quiero participar en esta neta. ¿Por qué? ¿Por qué no? Yo bueno, siento sí. que usted es bien crítico. Yo no soy, ¿verdad? Yo sí siento que usted es crítico. Yo soy bien confianzudo. Mire, yo tengo gatos y yo cada rato tengo que estar limpiando porque tengo gatos y sueltan pelo. Una ñora más este. Mi tía la del pato, gatos. Que en vez de perros tiene gatos, un Pedro, más. Pedrito sola más. Yo sé, pero el problema es de que yo fui a una casa, ajá, y me senté en digamos en la sala, y yo de güey agarré un cojín. Y me lo puse en la panza. No, estás en peluda la... ¡Hombre! Lleno de pelos porque tenían un perro. ¡Hijo! Te tengo una buena idea, chino. Con todos los pelos que juntas del gato, hazte un bisoñecito así que te cubra este pelo raro que tienes. Mira, aquí. Agarra recitón 5000. Cuando vas a esa casa te voy a decir, agarra recitón 5000. Te lo untas aquí, Kira. Te lo untas en la mollera, Kira. Aquí, así. Entonces tú llegas y te paras de manos en el sillón, de cabeza, te paras de cabeza en el sillón, mira. Y lo restregas. Y te restregas, güey, y mira. Al puro millonzón. Te están saliendo de la tangente, dice. Estamos saliendo. Bueno. Es que te nos pones de pechito. No, hombre, pero sí los pelas y dije, hasta se me metieron la boca y dije, hijo de su. No, la limpieza, señor. La limpieza. En el baño te das cuenta de qué tan limpia es la familia. Pero hay algo en específico que ustedes miren. Porque luego la limpieza, no quiero yo agarrar ya más y que tú digas la limpieza. Yo sabe que soy. A ver. El olor, en cuanto entro, es el olor sí. y en la cocina. No. En la cocina, por ejemplo, yo sí veo que tienen ahí el trasterío y eso me pone de nervios y eso me dice mucho a mí. Micrófono abierto, teléfono abierto. ¿En qué es en lo primero que se fija usted en las casas ajenas? Sea específica, señora. Sí. Señorita. O sea, diga el olor y otra cosita, ¿va? Va. La limpieza, pero sea específica. ¿Cómo claro. tienen el piso? ¿Está trapeado? Si no está pegajoso. Uh-huh. Porque si vas a la casa mía y soy... ¡Ay, qué asco, señor! ¡Es un puro miau de perrillo! ¡Ew! Número de cabina es el 1-866-446-6653 o el 818-520-1055. ¿Usted qué es lo primero en que se fija cuando va a una casa si ajena? Si invitan al chino y lo ve que se está refregando en los sillones de cabeza, es porque quiere agarrar pelos. Ya se puso su resistor. Ya, así sin nada que ver. Oh, rico fue volverte a ver. Pero más me pasa a mí, vi tu foto en internet. Todo, en verdad que tú la tienes todo. Pues yo muy rebelde con el amor. Quizá fue el destino, te quiero volver a ver. Todo en mi camino, como que el atardecer. Suele suceder, y la mujer ciego nunca puede ver. Sin pensar en el pasado ni el presente, no me importa, amor, saber de dónde vienes. Si soy la primera, la última en tu lista, yo sé bien que es amor a primera vista. Amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, a primera vista. Muy bonita canción, pero ¿por qué Belinda canta así? Yo quiero que te quiera, que te quiera, que te quiera. Como que si quieres ser la del barrio. Como que quiero hacerse la del barrio acá. ¿Verdad que sí? Sí. Es que más o menos ese es el estilo de la... Mi amor, así como me he visto, yo sé que para mí, amo a primera vista. Ay, señor. Señor, ¿por qué está criticando esta señor? Aquí hablamos de allá, señor. Señores. El mic, open mic, open phone. ¿En qué lo primero que se fija? En una casa ajena. Una casa ajena. En las dos cosas importantes, en las esposas y en que tengan wifi. Qué güey estás. Oiga, este me mandó. El chino en tres cosas: la esposa, el wifi y que tenga mucho pelo para yo ponerme echar pelo de los perros de la cabeza. Okay. Tochito, este me mandó a Nailí. Dice: yo me fijo en las puertas y las tienen todas sucias. Yo siempre limpio las mías y me da no sé qué mirar las sucias. Siento que es tan fácil de limpiar. Por ejemplo, si eso sí es cierto, si están las puertas blancas y que estén así medias manchadas así de polvo y eso sí se nota. Ok, es que la mujer, es que esto es para que nos ayuden, todos nos ayudemos entre unos y otros como una comunidad, porque nosotros aquí somos una comunidad. Ay, por eso a lo mejor digo yo, ¿sabes qué? Mi casa sí huele a puro sokioki, cate. ¿Qué sokioki? El olor a huevo, como huevo en los trastes a huevo. Ay, qué asco. Ay, no. ¿Y todo por qué? Porque agarramos los trastes del recién huevo frito y los aventamos allí a que le caiga agua y todo huele a huevo allí. That's entonces true. A lo mejor eso me ayuda a mí como mujer de decir, o sea, no es que yo sea mujer. Sí me sacó de onda, pero con un eso poco, ¿verdad? Decir, no va a tener yo ese olor a huevos ahí tan feo. Ok, vamos con Ricardo de Perris, línea número uno, amigo Ricardo. ¿Cómo estamos, Ricardo? Line number one, ¿cómo estamos, Ricardo? ¡Amigo! ¡Ay, te oyes, bofón! ¿Qué onda, Rica? Pasó, Giselona. A ver. Dinos, ándale. Yo lo que me fijo es en las esquinas, que no tengan telarañas. Oh, ¿a poco sí te fijas en eso? Es que en la casa sí, ahí vale, en los focos. ¿En los focos? ¿Por qué no los quita? ¿Un plumerito y ya? Oiga, ¿sabe qué? También me fijo en las, ¿abanicos? En los abanicos. No, en el Milo Pretti, si hay una telaraña, güey, a ti como 6 años hay. Oh, my God. Ya está, le hacemos hasta fiesta. Hay que festejar la telaraña. Sí, ya tiene como 7 años. Ay, ya creció, hija. Lo prendes y ahí está la telaraña dando vueltas la güey. Ay, qué horror, señor. El avioncito. como un papalote. Ahí está la telaraña. Sí. Ok, vamos con José de Iowa, línea número 2, line number 2. José, ¿qué se fija usted en la en casa ajena, viejón? Don Cheto, lo amo, viejón. No es amor, pero te invito a descubrirlo. Yo me fijo en que no debe de haber animales adentro de una casa, Don Cheto, de ningún tipo. Tengo un camarada que se llama Miguel Flores. Y él usa los perros de almohadas, Don Cheto. ¿A los perros de almohadas? No, sí, es exagerado. Sí, trae unos perros así bien peludos, hasta con timbuquis así pegados ya de día. ¿Qué es timbuquis? Y los usa de almohada el güey. ¿Qué es timbuquis, Don Cheto? Pregúntale. Oye, amigo, ¿qué es timbuquis? Timbuquis. Son es unas bolitas con espina. ¡Ya sé cuál es! ¡Tatanca! ¡Búfalo! ¡Esto es México profundo! ¡Timbuques! Dichos y costumbres de los pueblos originarios. ¿De dónde es? ¿De dónde es el amigo? ¡Timbuqui! Dice si de una bolita con que se genial pega en la ropa y en las greñas. ¡El timbuqui! Sí, ¡tatanca! ¡Búfalo! ¡Vamos! Sí, cierto. No, pero ¿saben los perritos a la calle y se les pegan ese tipo de bolitas con espinas? Eso nunca lo había escuchado. A mí me ocurrió. La voy a escribir. A ver, con Fernando de Kansas. Fernando tiene una muy... ¡Ontan las mujeres! ¡Come on, girls! ¡No las oigo! ¡Come on, girls! No se hagan de la boca chiquita si les encanta la tijera bofona. Exacto. Amigo Fernando. 818-520-55. Guasumara de yo. Aquí, Don Cheto, oiga, echarle tierra a un amigo. A ver. A ver. Mire, tengo un amigo que no le digo, ¿cómo se llama? Pues, su nombre es Luis. Ok, no diga que se llama Luis porque se enoja Luis. No, perdón, sí. ¿Y luego? Cuando vamos a su casa, que nos inviten a su casa, haz de cuenta que está en el cine. Tiene una sala, en cada cuarto tiene un foco y parece veladora. Alto allí. A mí hay una cosa y ese es melaganatis. Yo no es que no me gusten, las odio. ¿Qué? Casas oscuras. Yo también. Casas oscuras, ¿sabes qué? Se me afigura una casa oscura que allí vive gente deprimida. Y me da a mí también depresión. ¿Bajón? Güey, a mí. Me da una represión, güey. Bueno, hice depresión, ¿no? Sí. ¿Depresión? Sí, pues, represión. Bueno, pero estamos hablando con el amigo, ¿no? Sí, pues, pero ya le dimos a él su tiempo. ¿Ah, ya? Ahora me toca a mí. Me toca a Don Cheto. Las casas oscuras. Y más si el día está bonito, que digas tú, oye, abre una ventana, güey, que entre el sol, que entre la claridad, la pureza de la luz del sol. Sí, no hay como una casa iluminada. No, una casa oscura se me figura como que están ahí todos así sentados en una mecedora así. Atufado, dice. Así, decrépita la señora allí, telarañada la güey. Decrépita y telarañada. Así se me figura la raza que vive en casas todas oscuras, ¿vale? Ay, no puede ser. Con un gato ahí también, así que no sabes si es gato guampiro. Así, guampiro. Un gato guampiro allí. La casa es oscura, Samira. Nomás no vivo. Me dan ansias, quiero llegar y abrir ventanas. Y órale, vamos, que entre la luz. La luz del sol es la vida. Sí. La luz del sol es la vida. Abran sus casas. Padre Mendí. Y luego aparte y queda un olor a viejo allí, feyón. A ver, adelante con un guasapazo. Hay dos, aquí dice Rox. Para empezar, ¿cómo les explico que ninguno de ustedes los voy a invitar a mi casa? Ah, no, pues no nos invites, tú te lo pierdes, hijo. Y ahí le va este, escuche. Don Cheto, no sé si cuente, pero yo me fijo en cómo está cortada la yarda, si está limpia. Uy, qué clavazón. Regada. No, eres una chicota. Sí, es una clavazón muy fea la tuya, ¿vale? Sí, no. Ahora, yo pienso que, por ejemplo, los que trabajan como en el jardín o constructores se fijan también en esos detallitos. Bueno, pero acuérdense del dicho sabio. ¿Cuál? En casa del herrero, cuchillo de palo. Hay vatos que trabajan en la construcción y que te pueden hacer un edificio. Fregón. Y ahí en su casa tienen el zinc madeado desde hace un año. That's true. Claro. Sí. Claro que sí. Hay gente que trabaja haciendo pisos y vas a su cantón y tiene machimuelo el piso ahí de los tallos que nada. Así es la cosa. Hay jardineros que ya trabajan haciendo 15 casas diarias, lo que menos quieren llegar a la suya. Hacer el de ellos. Hay el de ellos. Es que aquí también dice, yo limpio casas y ahora que voy a una casa ajena, ahí estoy viendo, ir aquí no ha limpiado, ir aquí no ha limpiado. Sí, es cierto. Hablamos con Maritza, línea número 2. Ahí es donde la colgate, sí, se da. La colgó. La colgates. Hasta casi oyó. Yo apenas le iba a cantar esa canción bonita que dice Maritza, arrivederci. ¿Ese canción cuál es o qué? De Leodán. Dice, Leodán. Esas bolitas se llaman Guisapol. El Guisapol. Timbuques. Pero él dijo Timbuqui, ¿eh? Timbuches. Timbuches. Quiero mandar un saludo a Fidel Castro. ¿Por qué? ¿No estás viendo? ¿Escuchando? Sí, Fidel Castro. ¿Y ese murió? Pero... No, Fidel Castro ese es el abanico de la casa. ¿Por qué? ¿Qué? Tiene bien hartas barbas colgando. ¡Ay, qué asco! Los que no tienen nada mejor que hacer. Escuchan Don Cheto al aire. Oiga, familia, la bonita Giselle Bravo, que tanto queremos en cabina, nos va a decir que la película del Rey León ya recaudó un dineral. Ya hay semanas que ni el chino los gana. La verdad que sí, Don Cheto. Lo que ha hecho esta película... Años, si me va a acabar la vida, la de mis hijos, la de mis... Ay, no seas tan exagerado. Tú vas a ser rico un día, vale. Verdad, buena, Dios te va a castigar con dinero. Que se te quite. Pues ya está tardando. ¡Señor! ¡Castígame! ¡Ya, castígame! Oigan, pues les cuento que la película del Rey León, pues, ha causado furor, Don Cheto. Sacó solamente este fin de semana 531,000,000,000 globalmente, Don Cheto. Dicen que para el próximo fin de semana o antes del fin de semana van a llegar al billón. ¿Cómo dirán allí, Vali? ¡Ay! ¡Cachimba! La cigüeña, ¿no? Me gusta más la de... Ah, esa está bien chida. Me gusta más la de... Le puedo decir que es lo más padre que a mí, lo que más destacó a mí de la película fue Timón y Pumba. Sí, dicen que es lo mejor. La gente está criticando muchísimo la interpretación de Beyoncé como Nala, Don Cheto. Ay, ya nadie está criticando no, nada. No, no la vean, no dijiste que no la vean. No, señor, nadie está criticando. No la vean, está chafona. No, está chafona. No, está bueno, chafona. Bueno, sí, lo voy a reconocer. No sabes ni qué decir, nomás entras y no sabes. Mire, sí voy a reconocer que se ve muy real. La verdad que todos los animales, todas las interacciones, dices, ay, güey, sí se ven reales, no se ven fake. Pero no te pierdes de nada. ¿Sabes lo que no me gustó? La voz de Beyoncé. Ya acabo de decir. ¿Por qué? Gente está criticando mucho la interpretación. ¡Ay, Beyoncé! No le gustó tu voz. Porque sentí que Beyoncé ya ha actuado, es intérprete, o sea, la carrera que lleva, y siento que no le puso intención cuando hacía la voz, pues, o sea, hablaba así como nomás Beyoncé, como que si estuviera conversando con ustedes. ¿Cómo sería la voz de no manches. Rey León usted? Como, y que además que no, como canta, además que como cuando canta Beyoncé, hace muy... muy anegrada. A ver, yo soy... ¿Cómo se llama el papá? ¿Mufasa? Mufasa. Yo soy su papá. Tú eres Scar. Hijo, cuando crezcas, todo esto va a ser tuyo. ¿Y yo qué? Okay, yo soy... ¿Usted Simba? Yo soy Simba, okay, sí. Va. Toma número uno, Don Rey, el Rey León, Don Cheto en la voz de Simba. ¡Ah! Escena de donde le dice el papá que todo eso es de él. Toma número 27. ¡Acción! Hijo, ¿qué pasó, cuando crezcas, pa? Todo esto que ves será tuyo. ¿Y la Cheyenne, pa? ¿Eso qué? Oh, pues. No se puede ser el mismo cuando se ha marchado. La persona que más amo ya no está a mi lado. Es que nos peleamos, ya pasaron días y no lo arreglamos. No se puede ser el mismo cuando se ha perdido esa comunicación que hemos construido. Lo dejé muy claro, si es definitivo, yo no sobrevivo. Eres mi todo, y nada me ha dolido, tanto como separarnos. Y lo único que pido es otra oportunidad. Me ha sacado lágrimas la soledad. Hacer lo que me pidas, para mí siempre serás mi persona preferida. Y aunque no te veas conmigo, yo me quiero ver, amor, toda la vida contigo. Sacado lágrimas la soledad, es injusto, yo no hice nada malo, siempre dije y seguiré diciendo que tu amor es un regalo de la vida. Puedo hacer lo que me pidas, Para mí siempre serás mi persona preferida. Y aunque no te veas conmigo, yo me quiero ver, amor, toda la vida contigo. Injusto. A mí perrona esa rola, me encanta. Mi persona, tu persona favorita del mundo, ¿cuál es tu? Chino. Ay, no, gracias. Ay, chino. Mi persona favorita en todo este mundo es usted, viejo. Ay, no seas... You are. Ay, que no, mi... Le puede preguntar a mis papás si quiere. También el mío, ay, señor. ¿Por qué me invaden tanto de amor inmerecido? No, it's true, don Cheto. ¿Sabe quién es mi persona favorita? Ya, sea chino. Y también, pues, gracias. No, yo. Ay, qué horror, ¿eh? Oye, chino, platícame. Nos vas a platicar algo interesantísimo, ¿verdad? Cosa que dudamos. Claro, pero, señor. Pero como que era. Realizaron un Vamos listado. Vamos a nuestro segmento. El lado interesante de... El Bin David. ¿Le gusta así? Claro, claro, señor. Ah. Porque si usted no lo sabía, hicieron un listado de los 100 mejores platillos del mundo. Para usted, ¿cuál es el mejor platillo del mundo? De los que yo he probado. Y diga usted, yo creo que ese es el número uno. Porque yo soy una panza aventurera. Pues ya aunque, sabe mucho aunque del yo tema. Sea una persona de, como dice la canción, un muchacho de campo, ¿verdad? Te he probado de todo. De todo. Te he probado de todo. Y cuando digo de todo, todo es de todo. Saludos a Sally. Se vino Juan con la leña. Bueno, a mí me gusta mucho. Mucho. Lo que usted cree que rife para ser número uno. El platillo número uno, probablemente, ¿Me puedes dejar pensarle? Ah, sí, si quiere. Pa. Dime la lista de los 10 que están ahí. Ok. ¿Está bien? Said, ¿tu platillo favorito como para no, que nomás, sea número uno? No, nomás, vayan sin internacional. Miren, mi platillo favorito es o el ceviche peruano o el aguachile en México. ¿Sabes qué? El ceviche peruano puede ser uno de ellos, ¿eh? A mí, el mole y algo italiano. La comida italiana me gusta. La comida italiana es buena, pero... ¿No la considera de la mejor? Sí, sí, sí, como dicen los italianos. A mí me gusta la italiana. Pero es que la comida, ¿va? Sí, claro. Bueno, okay. Yo digo que los tacos al pastor. Ay, también una... Bueno, señor, le voy a decir de estas de estos 100 platillos, los números, los 10 nada más, los primeros 10. Ajá. El número 10, ragú a la boloñesa. Italiano. ¿Qué le ragú dije? La boloñesa. ¿Cuál es el ragú? ¿Cuál es el ragú? ¿La salsa? Es la salsa. Ajá, que... como con meat. Y la boloñesa es con meat. Carne, ¿eh? Mm-hmm. Boloñesa. Ragú la boloñesa. El ragazzo. El ragazzo. Número 9, espagueti a la carbonara. ¿Ya ve? También ¿cuál es la carbonara? ¿La blanca? Es que tiene que lleva huevo. ¿Cómo que lleva huevo? Lleva huevo. Sí, la carbonara lleva huevo. Es pasta, ¿no? Sí, es pasta, pero está... ¿Es en todos tus novios son carbonara, ¿verdad, ahí? ¿Por qué? ¿Eh? No más. Porque lleva un huevo. ¿Qué me pasa, novio perro? ¡Ya sacó chichipa macho salva! Los novios del Saí son carbonara. ¿Quién sabe por qué? ¿Quién sabe por qué? En el número... ¡Chiste! Okay. El número 8, sushi de Japón. Sushi, ahora... ¿Qué tipo de sushi? El sushi... Se dormía. Quiero decirle una cosa, les voy a bajar el avión. Pero el sushi no es como usted lo come. ¿Cómo es? Amigos sinaloenses. No, eso sí. Eso sí. Definitivo. Estamos frito con salsa, con queso Filadelfia allí. No, el sushi es nomás arroz, bien fermentado, ¿verdad? Buen arroz de sushi, de un grado de sushi, con un poco de... ¿Pescado? ¿Salsa de soya? No. Tiene poquillo wasabi con un dedo así nomás, la que es la pasta verde y que no se la vayan a comer. Piensen que es este, ¿cómo se llama? Aguacate. Aguacate, no. Y ya se acabó, ¿eh? No, acá lo agarraron los sinaloenses y cállate, hicieron una... una mezclada de ingredientes. Ahí tienen sushi de carnitas encima, sushi de carnitas. Sushi de pozoli, sushi ay, de no es cierto. Ya está exagerando, viejo. De barbacoa, estilo de coco. No, mijo de la... Pero luego... Bueno, en el número 7, el ceviche peruano. ¡Mire! ¡Mire, chóquela! Tú y yo somos uno mismo. ¡Wow! Salió lo mismo también. El ceviche peruano es una chulada. Sí, la verdad. ¡Qué cosa tan más rica! La neta, sí. El número 6 es el cevapi, que no lo conozco. ¿De qué? Bosnia y Herzegovina. No, pues cevapi. Se ve como una salchichona ahí. Cevapi, ¿qué es? El crepachuri, también de Georgia, en el número 5. ¡Qué güey! En el número 4, el churrasco. ¿Qué es el crepachuri? Pues no sé qué es. Es como un pan con un huevo en medio. Ay, that looks disgusting. El número 4, churrasco brasileño. Ay, a mí me gusta el... es como la carnita esa brasileña en las espadas, ¿eh? Qué chulada. En el número 3, la lasaña italiana. Lasaña. No somos fans de la lasaña. Fíjese que a mí tampoco me gusta mucho la lasaña. O sea, la como, pero no es así mi preferida. Mi lasaña, la preferida mía es lasaña que me aventé una vez que andaba yo en el mar. No, señora, es otra historia. Me maté con un corta uñas. En el número 2, la pizza napolitana. La pizza napolitana, la pizza napolitana, que nomás es pu queso con hojas. Pero mucho platillo italiano, veo que... Sí, fíjate. ¿Qué les dije? Es que la italiana rifa. Que obtuvo 4.4 en escala máxima de 5 estrellas, los tacos al pastor. ¡Guau, viejo! ¿Qué les dije? ¡Tacos al pastor! ¿Qué les dije? Don Cheto, usted es un máster en la comida. Master food guy. Ey. ¿Usted sabe qué debería de ser? El mero mero, el que va así como food tasting por todo el mundo. Es lo que ocupo yo ser. Ay, mija, no va ni a la tienda de la esquina, ¿quieres que viaje por el mundo? No, pero pues pueden mandarme los platillos por UPS. ¡Ay! Ok. Por Uber Eats, va a decir. Ahora. El taco al pastor. Pero vamos a hacer una cosa, el taco al pastor, vamos a ser sinceros. Sinceros. No cualquiera es taco al pastor. No cualquiera, ¿cómo? Estoy de acuerdo. Si no es de trompo, no es al pastor. No, porque luego está adobada. Una cosa, si usted lo hace en casa, adobada ahí caseramente, y está bien el adobo, una carne de puerco en adobo. ¿Sabías tú que hay gente que no sabe que el taco al pastor es de puerco? No, ¿creen que es carne adobada o qué? Que de res. Oye, ¿es de puerco? Es de puerco. ¿Puerco? ¿Es de puerco? ¿Puerco? Tiene que ser de puerco y en trompo y con piña. Exacto, si no, no es pastor. No es. Yo me lo como de pollo, pero... Ay, vas te comes. En México hay un restaurante que se llama Califa que hacen el trompo de pollo y que está también... Okay, no le hagas. Ay, porque no sabemos a qué te estás refiriendo. Miren, ahí les encargo, ¿eh? Bueno, entonces yo creo que el taco al pastor es bueno. Ay, la neta, sí, don Cheto. Pues el número uno, señor, a nivel mundial. Ahora, yo te prefiero los de cabeza que los del pastor, ¿eh? Ah, yo prefiero los del pastor. Prefiero los sudados. Sí, pues, pero del pastor o de cabeza, prefiero los de head. Sí, los de cabeza con su cita verde. No, yo prefiero al pastor. No, o lengua. No, me están tocando aquí, señor. ¿Cuántos me comí en México? 6, hija. Hasta princesa se echó 6. Yo nunca me comía de cabeza jamás. Nunca. ¡Ay, chiquita! ¡Qué mentiroso eres! ¡Lies! Claro que no, señor. No, seguro que te los comes así de tortilla. ¡Ja, ja, ja! ¿Qué estás grabando ese? ¿Don't you know, Don Cheto's loco? Escuchando Don Cheto al aire, 4 minutos después de la hora, recuerda, sea parte ya de la nación chino. El Chino al aire en todas las redes sociales, el Chino al aire en Instagram, Facebook, Twitter, Snapchat. Me mandaron muchos saludos a León, Guanajuato, pero creo que ya no los escuchamos hasta mañana. Y bueno, ¿estás muy contento porque vas a estar hoy en el Mameluco? No, realmente no, porque... No, sí, te emocionas. Ya no te van. Te cambia... Te urge siempre salir en la televisión. Cambia el semblante cuando te dicen que vas a ser el mameluco. No. Sí, hasta te pintaste la barba de Pancho Barraza, ¿vale? Aplica el cepillinazo y hasta sus gatos se quedan pelones para robarles un poquito de tres peleques. Te voy a explicar porque... No expliqui. No, eres bien enfadoso. Es que me iba a cortar el pelo, pero no sabía cómo. ¿Cuál pelo? No me lo corté. No tienes pelo, ya. Pero aparte traes unas gorras muy feas. Por cierto, de esa marca fea, Sosprío, ¿qué es que se llama? Surprise. Surprise, no sé cómo. Y luego las cosas así de taco, muy fea, chino. Bueno, a mí me gustan de taquito, hay gente que las usa derechas. Yo siento que si me la pongo toda derecha, no me. Te vas a parecer a Nicky Jam. No va conmigo. A Nicky Jam, tú. Nicky Jam, no. Oiga, quiero leer una cosa. Leer, señor. Sí, pues leer una cosa. Leer. Fuerte y que me mandaron a través del Facebook, A ver, gracias a la gente que está... Échemela. ¿Qué? Lo que te voy a echar ahí es una vaporera de caldo de res ahí en el puro pecho. ¡Arde, pesa! ¡Don Cheto! ¡Arde, pesa! ¡Arde, pesa! ¡Ay, Don Cheto! Okay. Gracias a la gente del Face que me manda sus mensajes, sus saludos, sus regaños. Su amor. Y más que nada, sus... ¿cómo se dice? Recomendaciones. Recomendaciones de temas o que podamos aquí hacerlo. Sugerencias. Sugerencias. Si usted anda así medio perdidón, la gente es muy, la gente y no nosotros. Exacto. Pero la gente es muy, muy, sabia y lo puede ayudar, ¿verdad? Y por ejemplo, tengo gracias a la gente del Facebook, tengo que me mandaron aquí. Vamos a leer esta carta que nos mandaron que dice: quiero que canten tu canis. Soy una madre soltera. Dice: ¿cómo está, Don Cheto? Bueno, me manda a saludar, me dice muchas cosas bonitas y le agradezco mucho a esta chica. Pero dice: el otro día quisiera que tocara este tema en su radio, en su programa. El otro día fuimos a un party y mi esposo bailó con mi hermana. ¿Ok? Uh-huh. Entonces yo no tenía ganas de bailar y ellos bailaron y se les notaba mucha química. Espérense. Con la hermana de ella. La hermana de ella. Dice: esto no es lo peor es que dice... Ah, no me diga eso. Yo tenía mucho tiempo que no miraba a mi esposo así de feliz. Ay, no, eso sí pega, Don Cheto. Está gacho. No sé si pensar que se gustan. Yo amo a mi esposo, pero lo veía tan feliz con mi hermana y no conmigo, que no sé si decirle o preguntarle, o son solamente ideas mías. Me gustó verlo feliz, pero me asustó también a la vez saber que yo no lo puedo hacer feliz como se miraba él bailando en el party, en la fiesta. ¿Qué hacemos ahí? Fuerte, Don Cheto. Aquí hay dos sopas, hija. Primero el tema, que es de la hermana bailando con la felicidad del esposo bailando con la hermana. Y la otra, que es todavía más fuerte, no sé sin meterme yo de plano a esa barranca, porque es una barranca muy profunda, muy oscura y muy difícil de salir. ¿Cuál, Don Che? ¿Qué pasa, Giselle, si tú te casares con supongamos que te casas con el chino, va? Dame el favor, que te cases con el chino. Entonces tú un día ves que tú tienes al chino en tu casa, siempre renegón, siempre malhumorado, saludos a la güera, siempre no quiere estar ahí en tu casa, siempre callado, no quiere salir a ningún lugar, y de repente lo ves en otro ambiente, con otras personas, y él es feliz, y baila, y canta, y se divierte. ¿A poco...? ¿No voy a dudar o qué? No dudar, déjate tú de eso. Si yo soy un esposo, que mi esposa está de mal humor y yo veo que en otro lugar es más feliz, le tengo que decir yo a mi esposa: hey, siento que ya no estás a gusto aquí conmigo, viejona. Sí. Si tú eres feliz en otro lado, go ahead. Pero... Vamos a trabajar en ese jale. ¿Sabe qué, Don Cheto? Creo que uno debe de tener la madurez para verlo, aceptarlo y ejecutarlo. Son palabras, Giselle, muy sabias de tu parte, fáciles de decir. No, pero yo sé que si es el mundo es entero. Que tienes que tener un nivel de madurez que obviamente, pues, no sé si a lo mejor yo las tendría, pero... Todavía está respirando. Habrá un momento, habrá una edad, habrá una madurez grande. Estoy pensando en voz alta, así que no me van a criticar. Donde una persona dice: ¿sabes qué? Creo que ya no soy yo la felicidad de mi pareja. Deja dejarla que ella sea feliz en otro lado. Creo que si quieres en verdad a esa persona, lo vas a hacer. Aquí yo lo siento, yo siento que mi pareja no es feliz conmigo. Le tengo que preguntar a ver cuál sea la felicidad de ella o de él. Y si la respuesta es: no, de verdad, gracias por preguntarme y la neta no soy feliz aquí, debemos de llegar a un acuerdo, porque da la casualidad, cosa rara, que el divorcio es por peleas, el divorcio es por desacuerdos, el divorcio es por hartazgos. Sí. Pero yo creo que el meollo del asunto, la raíz del divorcio, es porque la gente ya no es feliz y nunca nos preguntamos o le preguntamos a la otra persona: ¿estás siendo feliz tú aquí en este lugar, en este momento? Se nos pierde. Si notan lo que, no sé si es que estoy pensando en voz alta, ¿verdad? Sí, sí, sí, claro. Es como, todo el divorcio es por peleas. Claro. Que a lo mejor se pueden evitar con una madurez, una sensatez de decir, ya te veo que ya no eres feliz aquí, mi amor, gordo o gorda, o como se digan ustedes, pumpum pay, ¿verdad? Honey bubu. Como que tú, porque uno no es tonto, uno ve, tú como mujer ves que tu esposo es un vato amargado, atufado allí, aplastado en el sillón, que ya lo tiene ahí como nido de gallina, y hasta las nalguitas bien puestitas ahí, ya bien hechicitas, y lo ves en otro lado y no, hombre, el camarada es una fiera, platiqui, canti, y en tu casa tú no te toca ver la mejor versión de él. True. A lo mejor tú, tu esposa ahí la tienes a ella, o greñuda o geruda, y de repente ella anda con sus gentes, con su familia, con sus carnalas, con sus primas, y es una mujer radiante y feliz. ¡Ey, compa! ¡Ey, mujer! Quiero estar mal y quiero estar equivocado, pero a lo mejor la verdadera personalidad de ella y de él es cuando no está contigo. ¡Ay, qué fuerte, Don Cheto! Hasta a mí me dolió ese jale. Tú le estás poniendo atención, ¿eh, Elvin David? Es que debe existir eso, Don Cheto. Entonces tenemos que tener la madurez de preguntar, ¡ey, qué onda! No te noto muy feliz aquí, hombre. ¿Qué hay que hacer ahí o qué? O esperarnos a que el vasito se llene. Que truene. Y que truene el mono y quedar en una pelea de pues ahora mis hijos no los ves, pues ahora me tienes que dar tanto. Y cuando a lo mejor se puede evitar. Yo siento que nos esperamos a que truene el mono. Nos esperamos, no. Es una realidad que nos esperamos. Y a lo mejor no preguntamos porque tenemos miedo. A la respuesta. A la respuesta. A la verdad. Ok, eso era lo que yo tenía que decir. Ahora, volvamos al punto de la mujer y nomás enfoquémonos en el argüende de esta señorita. Su esposo lo vio con mucha química con la hermana de ella. Bailando y siendo feliz. Disfrutando. Siendo feliz, disfrutando, bailando las rolitas de Fito Olivares y todo el jale. La casa es un atufado. Y en su casa es un atufado, es un vato ahí amargadísimo, más amargo que un limón. Le tiene que decir a él, le tiene que preguntar, ¿tienes algo con mi carnala? O mejor que se quede callada. ¿Qué creen ustedes? Lo que ella pregunta. Yo sí le... Ella dice, lo vuelvo a leer, dice, se les nota mucha química, se les veía felices juntos, se lleva muy bien mientras bailaban. Yo me di cuenta como que se gustan. Yo amo a mi esposo, pero él se veía tan feliz y tan bien con mi hermana, que no sé si decirlo, preguntarle si es cierto o son ideas, si es cierto que andan o son ideas. ¿Qué hacemos ahí? ¿Qué le decimos a esta gente? Las líneas están llenas de personas que quieren opinar. Ustedes son las estrellas del programa. Ustedes llámenos y den su opinión. El número en cabina es el 1-866-446-6653. O también pueden marcar al 818-520-1055. Está gacho este gali, gali. Ay, sí. Todas las mañanas escucha Don Cheto al aire. El tiempo pasa y no te puedo olvidar. Te traigo en mi pensamiento constante, mi amor. Y aunque trato de olvidarte, cada día te extraño más. Las noches sin ti agrandan mi soledad. A veces he estado a punto de irte a buscar. Dime qué cosa me hiciste que no te puedo olvidar. Si vieras, yo como te recuerdo en mis locos Espero que tú escuches esta canción. Donde quiera que te encuentres, espero que tú al escucharla te acuerdes de mí como me acuerdo de ti. Si vieras, yo como te recuerdo en mis locos desvelos, le pido a Dios que vuelvas. Si vieras, yo como te recuerdo, será porque te quiero. Espero que tú escuches esta canción. Donde quiera que te encuentres, espero que tú al escucharla te acuerdes de mí como me acuerdo de ti. ¡Ay, mi caballo, puló, qué, hombre! Qué cosas, vale, me quedé pensando yo bien harto en esta situación. Les platico algo así rapidón. No. Nuestra... No, cierto. Te voy a aventar con el sombrero, vale. La muchacha esta está casada, llevó a su esposo a una fiesta, ella no quiso bailar y su esposo bailó con su hermana de ella. O sea, uh-huh. Esposo y cuñado, ¿no? Camarada y su cuñado. Entre cuñados. Entonces ella estaba viendo a su esposo y ese hombre atufao, amargado, amargoso en su casa, que no sale, empezó a bailar y a ser feliz. Y había una química entre la pareja, tarara, tarara, tarara, y gritaban y vuelta y chalala. Y ella dijo, hey, mi esposo anda muy contentito, el hijo de la, ¿verdad? Uh-huh. ¿Por qué andará tan feliz? Se me hace, no andará con mi carnala. Entonces a ella se le metió una idea de decir, no andarán ellos en... Tanta química, es muy bonita, pero ¿qué ondas allí? Le pregunto si quiere con mi carnala o qué. Entonces ella no sabe si preguntarle a su esposo así algo del tipo, más o menos. Oye, Armando, te vi con mi hermana bailando y tenían mucha química. ¿Andan con ella? ¿Andan juntos? ¿O por qué te vi tan feliz? ¿Por qué en casa no eres así y allá sí? O sea, esas cosas. ¿Le tienen que preguntar o no? O mejor, o son cosas que ofenderían mucho preguntarles. Porque si yo soy la hermana y yo no ando con tu esposo, y tú, Giselle, eres mi carnala, y me preguntas si ando con tu esposo, lo más probable es que te voy a dejar de hablar porque me andas metiendo en camisa de once varas y porque no confías en mí como tu hermana. Aquí hay un punto, ¿eh? Cheto. Ya te dije. La hermana está más buena. Ay, pero ¿por qué me estás regañando? No, porque me meto mucho en mi papel. Su papel. Aquí hay una cosa, don Cheto. Si esta es la primera vez que ella ve eso, puede que a lo mejor ella esté viendo, como dice Moros con Tranchete. Como dice una señora del rancho, que esté viendo, que esté oyendo visión. Exacto. Bueno, ¿cómo oyendo visiones? Así dice una señora del rancho. Bueno, puede que oyendo esté visiones. Oyendo visiones, pero si ella ya se sospechaba de tiempo atrás, pues ya es otra cosa. Pero si nomás porque los vio bailando, pues ni modo que esté con su cara de amargado él bailando con la hermana, pues también va a estar divirtiendo, que no tiene nada de malo. Entonces, que no le pregunte. Yo pienso que nomás pele el ojo. Que pele el ojo. Que pele el ojo. Si ella no había encontrado motivos previos a esta situación, yo pienso que yo no lo abordaría. ¿Qué pasaría, señor, si la respuesta de él o de su hermana es que sí sienten algo? ¿Está ella preparada para eso? Debería de estar. No está preparada, señor. Bueno, para eso hemos invitado a un doctor especialista en estos temas. Vamos a darle la bienvenida al doctor Elvin David. Adelante, doctor. Gracias, don Chito, por invitarme a su programa. No le debe de preguntar. Para empezar, si le pregunta a su esposo, lo vamos a negar, porque todos los hombres van a negar. Lo va a negar. No va a decir, sí me gusta tu carnala. aunque te gustara y esté bien buena y te mueras por tu cuñada, no le vas a ir a tu... Aunque ande con ella, no va. No, lo vas a negar. Es que los hombres somos bien negonis. Claro. No, pues sí. Ahora, aquí hay muchos factores. Para empezar, si ella no quiso bailar y estaba platanada, y el esposo quiso bailar con la hermana, bueno, eso fue tu error porque tú no quisiste bailar. Segundo, don Cheto, en lugar de estarse preocupando, porque si mi hermana está bailando y se ve feliz con ella, mejor preocúpate tú qué no estás haciendo para que él no sea feliz. Tú qué no estás haciendo en tu casa para que él sea un amargado y en la fiesta demuestre todo lo contrario. ¿En qué estás fallando tú? ¿Pero por qué estás culpando a la mujer? No, porque las mujeres precisamente son las culpables de que los hombres sean así. A ver, ¿qué estás...? A ver, señor. ¡Palabras fuertes del señor! Te estás proyectando. Yo no estoy de acuerdo. Te estás proyectando. Que no oí visiones yo. ¿De qué, señor? Tú estás diciendo que ella se debería preguntar qué estoy haciendo yo para que él no sea feliz. ¿Qué no estás haciendo en casa para que él sea así? Pero tú dijiste algo, no sé si oí mal. No quiero poner palabras en tu boca. Tú dijiste que el hombre amargado es porque la mujer lo hace así. Claro, señor. Ay, ¿por qué no necesariamente? Palabras fuertes. Señor. A ver. Por personas como este, por tipos como este, el mundo está como está. Nomás voy a decir, nadie, señor, nadie es responsable de la felicidad de nadie, más que uno mismo. Muy bueno. Nadie. No, nadie. Si esa señora o ese señor no son felices, es culpa de ellos. El problema, ¿sabe cuál es? Que no sabemos decir, no sabemos hablar. Dios nos dio una boca para poder expresarnos y muchas veces nos quedamos con todo. Nos da miedo decir la verdad a veces. Y por querer ocultar o lastimar a alguien, terminamos a veces metidos en un problema más grande. No, la verdad, estoy muy de acuerdo contigo. Yo el otro día, la neta, mejor un... No, díganos a ver. No, es que era la neta, el otro día yo tuve un choque con Carmela. ¿Y todo por qué? Porque un día decidí que yo ya iba a decir la verdad de lo que mis sentimientos. ¿Pero qué le dijo? El otro día llegué, estaba yo viendo la televisión y se me acerca mi esposa y me dice, oye, ¿por qué no vamos por ahí a salir? ¿Por qué no vamos por ahí? Salimos allí a bailar. ¿Por qué iban a estar un baile de puros grupos de antes? Los Caminantes y los Muecas y puros de que nos gustan, ¿eh? Y me dijo, ¿por qué no vamos al baile? Mira, vamos al baile y luego salimos y vamos a cenar y todo. Y le dije, no, yo no salgo con casadas. ¿Cómo? Pero ¿cómo, si es su esposa? Pero soy tu esposa. No hago excepciones, no salgo con... ¡Don casada, Cheto! Se ofendió, ¿verdad? Y todo porque me expresé. Es todo lo que quería decir. Y luego... Señor, la culpa la tienen... Pregúntate tú, mujer. ¿Qué dejaste de hacer para que esa pareja tuya esté más feliz con tu hermana bailando que contigo? Ay, pero tú no sabes... ni siquiera sabes si él nomás estaba disfrutando el momento. Ya te estás yendo a cosas mayores. Le voy a contestar a la güera esposa del chino. ¿Sabes cuál es la razón por la que él prefiere estar fuera de tu casa que en la tuya? No me digas. Porque no tuvo papá. Entonces... ¿Eso qué? Prefiere ser un papá ¿Mi papá qué tiene que ver? Yo estoy de acuerdo contigo, Saí, hasta a medias. ¿Por qué, señor? Te voy a decir por qué. Porque yo soy un vato que tengo mucho de casado. Sí estoy de acuerdo que la felicidad no te la puede dar nadie más que tú. Es una realidad. Y un día y tenemos que aceptarlo y el día que lo aceptemos, eso. Pero también te voy a decir una cosa. En un matrimonio, si tu felicidad, a lo mejor momentánea o temporal, y en gran gran medida también a largo plazo, sí es como tú te sientas en tu matrimonio. Porque es una relación que si tú no eres feliz allí... Porque no estás a gusto allí, sí te hace más infeliz. Pero ahora... Ese hoyo que le dio Dios en la boca es para hablar. ¿Cuántas veces usted pudo haber evitado un problema si se hubiera comunicado bien con su pareja? Yo también. Yo contigo, yo no. Ahora, usted mismo ha dicho que una cosa es cuando apenas empieza la relación y luego de casados y progresivamente uno tiene también derecho de cambiar. Puedes cambiar en diferentes aspectos, tanto el hombre como la mujer. Entonces, usted está diciendo que no ha hecho la mujer. Lo bueno es que tengo la línea rebosante de gente. Está Rosy, Nicolás, Anastasio, Paula, Joel. Muchas opiniones en Instagram, muchas opiniones en Twitter y muchas opiniones en Facebook, que es de donde salió este tema. Y al regresar, le vamos a dar crán al alacrán con todas las llamadas y opiniones. Vuelvo a exponer el tema. Esta mujer tiene un esposo que es medio amargadón, el viejo, muy serio, no sale. Pero un día fueron a una fiesta y resulta que empezó a bailar con la hermana de ella, o sea, con la cuñada de él, y se miraba muy feliz y muy rezagante. Muy chalala, chalala. Y ella empezó a sospechar si a lo mejor anda con la hermana o por qué andaba tan contentito. Ella no sabe sabe si preguntarle o no, porque sabe que con la pura pregunta va a haber una ofensa muy grande si le pregunta a la hermana y si le pregunta también al marido. Entonces ella dice, ¿será que son imaginaciones mías? ¿O es que les tengo que preguntar si hay algo ahí entre ellos? ¿Usted qué opina? Regresamos. Al tema donde la felicidad de un hombre es por la vieja. Vámonos con música, viejo. A ver, la felicidad es del esposo, pues por culpa del esposo, o la infelicidad. Las dos, señor. Puede ser feliz o puede ser infeliz. Y la culpa de la vieja. Punto, se acabó. Ay, claro que no. Ah, claro que sí. Ay, nomás cuando les conviene, sí quieren felicidad de la mujer. No, pero es un punto a debatir en un futuro. That's not true. ¿Qué tanto la felicidad de matrimonial depende del otro? Pues sí, yo creo que es muy válido. Nada. Pues, o sea, ¿y la parte del hombre qué? Siempre, tú no te has casado. Ahí. Y no, tú no te has casado y no estás todo con una. No he tenido relaciones de más de 5 años viviendo con una persona, señor. Pobre, güey. Pero son vatos los dos. ¿Y eso qué? ¿Qué tiene que andan ver? En el mismo nivel de. No, señor, sí. No tiene nada que ver. Por eso también las mujeres que son lesbianas duran más entre ellas. No es cierto, ¿quién le dijo eso? No sé, tengo la impresión. No. Se entiende en mano. No necesariamente. Imagínese dos personas que tienen las hormonas a veces al 1000 por hora. Bueno, pues, pero dos hombres que andamos más, estamos más relax, más como. No, la sexualidad no tiene nada que ver, señor. ¿No? No. Pero entiende que hombre y mujer somos diferentes, ¿vale? Por eso hay tanto allí. Vivir ya con una. Yo digo, chino, tiene. Ya vivir con otra persona eres diferente, don Cheto. Bueno, vamos a ver qué es la gente. Estamos hablando de otra cosa, pero es un punto a debatir. Vamos con Rosy, línea número 5. Rosy, ¿cómo estamos, Rosy? Muy bien, ¿y usted, don Cheto? Al puro millón. Eso es todo, don Cheto. ¿Qué opina? Mire, don Cheto, tengo dos preguntas. La primera, uh-huh. ¿Es la primera vez que pasa eso o siempre pasa en todas las fiestas? Bueno, ahora, bueno. La segunda, ¿por qué ella no baila con él? ¿No le gusta bailar o ese día no tenía ganas de bailar? O sea, son muchos factores, no nada más ese. Y la verdad, mejor que se quede calladita, observe a ver qué pasa. Sí. Porque a veces también uno pregunta y resulta que no era, pero ya les metió la duda y entonces a él ya le empieza a volar la mente, a la cuña, a la hermana también. Entonces es un arma de dos filos, don Cheto. Uh-huh. Muy buena. Muy buen análisis. Buena opinión, sí, cierto. Análisis. Ay, como mujer aquí. Voy con Paula, línea número 2. Paula, ¿cómo estamos, Paula de Campton? Buenos días, don Cheto. Qué gusto saludarte, Paula. Gracias por esperarnos. ¿Cuál es tu opinión acerca de esto? Yo digo que ya debe de preguntarle bien qué es lo que pasa, qué es lo que siente, por qué está esa distancia entre ellos. Porque, mire, le voy a comentar rapidito. Uh-huh. Mi papá y mi mamá se dejaron porque mi papá se metió con la hermana de mi mamá. Oh. Y hasta la fecha, mi papá sigue con esa señora, aunque él siempre lo niegue. Él vive en casa de esa señora, aunque él diga que no, que vive ahí nada más porque no le alcanza para irse a otro lado, pero en realidad todos sabemos que él vive con ella. Sí, y al final de cuentas ni fue feliz con ella, don Cheto, porque siempre se está quejando de ella, siempre está hablando mal de ella y siempre incluso la maldice. Entonces digo, de nada valió la pena que haya dejado a mi mamá todo por esa señora. Todo el cochinero que se armó, sí, pues sí. ¡Qué fuerte! Adelante ahí. Don Cheto, es que justamente tomando el tema de lo que usted está hablando al respecto de la felicidad en las parejas, hay un principal punto y tenemos que irnos desde la raíz. El problema principal es desde que escogemos a la pareja. El problema es que muchas veces, don Cheto, los hombres escogen a quien les gusta y las mujeres escogen por no quedarse solas. Y eso necesariamente no nos hace agarrar a una persona que sea nuestra alma gemela para divertirnos pasarnos bien. O lo que hemos escuchado, que muchas veces también ha dicho don Cheto y muchas personas también lo han dicho, que también la mujer espera cambiar al hombre. Exacto. Su personalidad es de una forma y ella dice, ay, pues cuando nos casemos yo me voy a encargar de cambiarle esa cosita que no me gusta. No, y pues cambió. Ahí ya valió. No cambió, no. No. Yo no te cambió nada. ¿Por qué cambió? Ni de garra se cambió yo. ¡Ay, señor! ¿Eso qué tiene que ver? Le escucho un tonito de voz así medio triste. ¿Anda triste, señor? No ando triste y todo en mi mente está trabajando por primera vez en la vida. Ah. Sí, estoy trabajando mucho la mente ahorita. voy a leer algunos de los, porque me estoy clavando en algo ahorita. A ver. Sí, voy a leer algunos de las ¿cómo se dice? De las opiniones del público que nos hace el gran favor de escucharnos y de opinar. Bueno, a ver. Dice Don Cheto, no solo por bailar y estar contento un rato, tiene que sospechar necesariamente de la hermana. Yep. Hay que tener más pruebas. Tal vez ella es la amargada, dice nuestra amiga Susi Alcázar. Gracias, Susi. ¿Por qué no? Don Cheto, mire, ahí le va una cosa, no diga mi nombre porque está oyendo mi mujer. Mi esposa no baila, nunca baila, nunca baila. Y un día fui a una fiesta y me miró bailar con mi prima y me dijo, ¿con que te gusta bailar? Le dije, a mí siempre me ha gustado bailar, a ti es la que no te gusta bailar. Ya. Pues desde que me vio bailar con mi prima, vamos a las fiestas y es la que me saca a bailar. ¿Ya ve? Le sintió pasos en la azotea. Sintió pasos en la azotea la bofona. Claro. Bien hecho, bien. No voy a decir el nombre de él porque... Lo quema, viejo. La que quema a la mujer. Pero bien, sintió paso en la azotea. Dice... Don Cheto, que le pregunte al marido, dejen de decirle que no. Al mal paso, darle prisa. ¿Qué tal si no la quiere? Ok. Está bien. ¿Qué más? Tengo muchas, ¿verdad? Dice, Don Cheto, una mujer no es tonta. Uno se da cuenta de todo como mujer. Para mí es evidente que ese hombre no quiere estar en su casa. Entonces busca cualquier excusa para estar fuera de su casa. Ay, no sé si esto vaya por ese mismo lado. ¿Cómo ven ustedes? Como que esta opinión no sé si... Es que no buscó la excusa para irse de su casa. Nomás resulta que se sintió pues ahora. ¿Feliz? ¿Lo vio feliz? Que no le pregunte y es mi opinión. Que sí le pregunte, señor. ¿Por qué es ahí? ¿Por qué eres tan incendiaria? Yo si no he visto cosas previamente, yo no le voy a preguntar. Voy a estar así, mire, alerta, viendo. Alerta, sí. Alerta, atento al lobo, lo que hay que estar. Vuelve a pasar otra, entonces ya va a brincar, va a trocar el chicharo. Que le pregunte, no le pregunte. No, señor, que no le pregunte, que se pregunte ella misma. Así ¿en que, qué estoy fallando es para que es que tampoco, vieja... es que yo estoy de acuerdo contigo, pero no de forma que tú lo dices, porque tú lo estás diciendo de un tono bien machista, como diciendo, yep, me tienes que hacer feliz, ja, ja, ja, ja, ja. Y no es la de ahí. No, o sea, no la de ahí, pero que también estoy de acuerdo en que la felicidad matrimonial, ojo aquí. De dos. Felicidad matrimonial si es de dos. Claro. Ok. La comunicación es básica. Porque si tú no estás feliz en tu matrimonio, vas a andar amargado y eso te va a hacer amargarte en todo tu otro círculo. Yep. Y somos como las vacas desbalagadas. ¿Cómo? Las vacas, un día que tú las dejes caminar, se van a ir caminando, nunca se desbalagan las vacas. Así somos uno, nos dan tantito el lacito suelto y ahí andamos, cállate. Eso sí. No, hombre, por eso cuando un hombre está, que es un hombre infeliz... Su ruca le dice, oye, me voy a ir con mi mamá, ya me voy a quedar. No, me anda uno que no sabe, no haya qué hacer pa ir por ahí hablando de los amigos. ¿Qué onda? ¿Qué estás haciendo? ¿A poco vas a trabajar? Ahí anda viendo a ver qué güeyes hace. Porque siente un poquito lacito suelto. Y lo peor es que cuando eso pasa, nadie te jala. Ay, ni puede, hijo. Nadie puede. Ni hombre, ni mujer, ni quimera, nadie puede. Bueno, así está la cosa con esto. Pero sí me quedo yo con un tema pendiente para un futuro es... ¿Cuál, Don Che? El de la felicidad matrimonial. ¿Qué tanto influye en tu felicidad que tu matrimonio sea pleno, feliz? ¿Qué porcentaje te da de felicidad tu pareja? ¿En tu vida? En tu vida. Oh, my God. Buena pregunta. En Don Cheto al aire. Al regresar, Don Cheto, y todos presten mucha atención, les vamos a tener información sobre la salud de AMLO. Les tenemos desde el TR aquí en Don Cheto al aire. Las noticias desde el TR. Con Don Cheto al aire. Regresamos. Oiga, vamos a hablar con la bella Ingrid Láspera, está hasta la Ciudad de México. Ingrid, bella, ¿cómo anda la salud de nuestro flamante presidente Andrés Manuel López Obrador? Bueno, primero que nada, como ahí se andan más o menos por la edad, bueno, usted le lleva unos cuantos años más, le quiero preguntar cómo está su corazón, Don Cheto, y no me refiero a todas las mujeres que viven en él, sino cómo está, si se ha hecho un chequeo, si está bien, porque nos da pendiente. Mire, Ingrid, le voy a decir la verdad, andaba más o menos, pero ahora que me ando portando un poco mejor con la caminada y con la tragazón, creo que ya ando más al 100, me siento muy bien en ese aspecto. Ah, bueno, pues mire, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo lo mismo que usted. El día de hoy en la conferencia matutina declaró que se encuentra en perfecto estado de salud y que no está en riesgo de pesar de la intensa agenda de trabajo que mantiene y el infarto que sufrió hace algunos años. En conferencia de prensa, el mandatario reiteró, estoy muy bien, estoy al 100, fíjese, igual que usted dijo, casi estoy como hueso. Y bueno, además de que se ha practicado estudios recientemente para descartar cualquier enfermedad. Ayer vi a quien me atiende y todo, me dio un electrocardiograma, análisis en mi casa, me hacen el favor de irme a tomar la sangre todos los días a las 5 de la mañana para los análisis, y les puedo decir que los resultados han sido muy buenos. Es que se empezó a especular precisamente porque había tenido esta visita, ¿no?, al médico que lo había atendido, que por cierto, déjeme contarle una cosa, es el mismo médico que atiende a mi papá. Y el otro día me estaba comentando que le dijo que la verdad es que está todo puenteado, es decir, que sí está bastante delicado su estado. Sin embargo, bueno, pues ha tomado las medidas, como dice, van y le toman sangre desde bien temprano, y bueno, dice que él tiene el compromiso de entregarse y consagrarse a esta causa mientras viva. Tiene 65 años, ¿no? Se ve bien, pero pues tiene 65 años, y dice que tiene, pues, todo para terminar su gestión en septiembre del 2024. Dice que no se va a reelegir, lo volvió a decir. Dice que pues además ya no le daría como que los tiempos. Y bueno, hay que recordar que él tuvo un infarto agudo al miocardio, lo sometieron a una intervención coronaria. Prácticamente se salvó porque estaba a 15 minutos del hospital, ¿no? Quién sabe si hubiera estado más lejos, pues si lo hubiera contado o no. Pero sí, bueno, tuvo la suerte de tener cerca un hospital, buenos médicos y... pues para el momento es lo que dijo en la mañana. Igual que usted, anda al 100 y va a seguir dando lata por mucho tiempo. Bueno, Ingrid, no, pues ojalá que nos dure mucho nuestro viejito chulo. Oh, perdón, cada quien no puedo andar deseándole yo mal a la gente y todo, sea quien sea. Oiga, Ingrid, quiero mandarle un abrazote bien grandote a usted con estos brazos de Jimán que Dios me dio. Muchas gracias, Don Cheto, se lo agradezco de todo corazón. Y que ya sabe que la queremos mucho y que la sigan en sus redes sociales, Ingrid-Lasper, Ingrid-Lasper, sigan a mi güera chula, todo que todos los días nos tiene aquí desde el Terry, su noticia, la bella Ingrid Lasper. Oiga, quiero invitar a la gente, nomás a modo de recordatorio, a los amigos de Salinas, California, que nos están escuchando, que el evento del 28 de julio, del día 28, el Macrofest, va a ser gratis. Nomás, va a haber un evento, mira nomás, fíjate nomás lo que va a estar allá en Salinas. A ver. Va a estar Ana Bárbara, la séptima banda. Wow. Va a estar Jesús Chaires. Va a estar Colmillo Norteño. Va a estar la banda La Chacalosa y es gratis. Puertas abren a las 12 del mediodía en el Salinas Sport Complex, domingo 28 de julio, el que está por ahí por la 1034 norte de la Main Street en Salinas. Esto que el evento que es el Macro Fest, para que vaya, gratis, es gratis el domingo 28, gente de Salinas, el Macro Fest. Ay, pues, llévenos, ¿no? ¿Vamos o qué? Let's do it. Puertas, vamos a ir, tú. Ay, master. Puertas abren a las 12 del mediodía. Manejando, señor. Para manejando. La gente de Salinas, es gratis. Bueno, ya nos vamos ahí. Sí, soy Said en todas mis redes sociales, Instagram, Twitter, Facebook, Snapchat, Don Cheto, hoy a las 4:03 Centro por Estrella TV. Tenemos mucha información de los espectáculos, la mejor forma de divertirse y dar los espectáculos con Stephanie Gerard, Giselle Bravo. Hoy nos acompaña El Chino a las 4:03 Centro y hoy también por la tarde, Don Cheto, agradezco mucho la invitación. Voy a estar en Puro Pa'lante, el podcast de Ángel del Villar, al lado de Ángel del Villar y de Rubí Molina. El viernes voy a ir yo con Ángel. Así es, Don Cheto, a usted lo van a entrevistar. Sí. ¡Ay, va a ser una entrevista usted, señor! No sé qué me invitó. A que lo entrevisten, claro, señor, usted es una personalidad. ¡Ay, oye, el chismoso! Ahí el famoso es usted. Yo nada más voy a ir de chismoso a estar comentando con mis compadre Ángel del Villar y también con Rubí Molina, que gracias por invitarme a este Puro Palet. A ti no te han invitado nunca, Chino, o sea que mira. Pues mira, ya invitaron a Don Cheto, ya invitaron a Said, puede que el Chino le toque la siguiente pues vez. Pues voy a ir yo con mi compa Ángel del Villar y con Rubí. ¿Quién saque mi gran a preguntar tú? Don Cheto, de su larga carrera. Mi larga carrera artística. Claro. No, señor, no. ¿Qué va a decir, señor? ¿Qué va a decir? Porque pues, imagínate, una entrevista. Pues, no sé, mis éxitos. Mi carrera. Por ahí sí vea. El imperio que formamos. ¿Cuál imperio, señor? ¿Cuál güey imperio? Vale. Para nada. Gracias, pues ahí. Qué bueno que tengas mucho éxito, ¿eh? Gracias. Chino, tus redes sociales, hija. El Chino al Aire en todas las redes sociales. Saludos a toda la gente que ya es parte de la nación chino, el Chino al Aire. Yo lo que sé es que Pancho Barraza es de la nación tuya, ¿no? Porque se pinta la barba así como tu hijo. Entonces, No, él está más exagerado. Y esta tarde me pueden ver en el Mameluco. Me invitaron a subir. ¿Cómo vas a vestirte? Es que los ratings. Chavo Ruco, ya ve. No, así como ando, señor, así como ando. No, te invitaron a cubrir a Ricardo Rubio, que anda en Guadalajara, no, básicamente. Gracias, gracias. Andan bajos. No, la verdad estamos muy bien, La verdad estamos muy bien, estábamos muy bien. De hecho, nos ha ido muy bien las veces que ha ido Pepe Garza. Qué bueno, ¿no? Nos ha ido muy bien. Pero pregunta cuando fue el Chino. Parribota. Pues de hecho, la semana pasada nos dijeron que el mejor rating fue Pepe Garza. Te lo dijeron mal. No. Es que andabas muy bronceado, ahora que ya se te... Te despercudiste un poquito. Despercuditice, ¿eh? Sí. A mí sígueme en las redes sociales como... Buenas. Como sí, Giselle... Son fidedignas. Giselle Bravo Oficial en Instagram, Giselle Bravo Oficial en Instagram y Giselle Bravo 1 Snapchat. Y nos vemos esta tarde, 4-3 Centro, por el 7 de... ¡Mameluco! Gracias, ¿eh? Gracias a todos. ¿Y usted, señor, cómo lo podemos seguir? A mí me pueden seguir... Por la orilla del mundo, hacia un bienestar y a una felicidad. ¿Cuáles son sus redes, señor? Mis redes, mis labios. La que me besa queda atrapada, cual charal. Cual charal. Mis labios. Ah, ya, vámonos. Ay, no. Ok, pues sígame en Don Cheto al Aire. Hey.